La Zona Cero. Entramos en tertulia y tenemos aquí a nuestro querido invitado, Lorenzo Fernández Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas felicidades, 10 años de Enigmas. Pues muchas gracias. Yo creo que es una felicitación que hay que hacer extensiva, por supuesto, a los lectores que nos siguen desde hace ya 12.000 páginas, 120 números, casi nada, ¿no? Yo creo, como tú decías al comienzo del programa, es casi casi milagroso, es casi casi un enigma, ¿no?, que hoy en día una revista llegue al número 120 de 10 años. Y nosotros estamos absolutamente contentos y orgullosos, ¿no? En definitiva, no deja de ser la continuidad de un trabajo que este año se ha convertido en una labor bastante dura, muy dura por circunstancias que todos conocéis, la desaparición, bueno, desaparición no, esa marcha, ese último viaje de nuestro querido Fernando Jimena del Oso, pero en definitiva él quiso que esto continuara, que la nave del misterio, en definitiva este barco, continuara navegando, y es lo que estamos haciendo, o por lo menos intentándolo. ¿Qué pequeños erais cuando llegasteis al turno de noche? Mucho. Aquel día, ¿verdad? Éramos pequeños. Éramos pequeños, Iker Jiménez y tú, junto a Fernando Jiménez del Oso, presentando el número uno de Enigmas. Y decía Fernando, dice, bueno, pues a ver si esto dura. Sí, como hablaba él, ¿no? Él siempre decía lo mismo, ¿no? Sí. Él estaba ya, pues el hombre había lanzado varios proyectos editoriales más allá de Espacio y Tiempo, y para él la revista Enigmas, él lo decía siempre, es la revista definitiva. Decía, por lo menos para mí, no tengo muy claro que aquí quiero volcar todo mi esfuerzo, todo mi conocimiento, por supuesto, él tenía, pues yo creo que más que nadie, y sobre todo toda su pasión, ¿no?, por unos temas que le marcaron toda su vida, y en definitiva es que, creo que es lo que hizo hasta que se nos fue, ¿no?, en el mes de marzo. Pero esa filosofía de vida, de aventura, de búsqueda por encima de todo, se ha mantenido en estos 10 años y, por supuesto, es algo que, como te digo, los miembros del equipo de la revista Enigmas vamos a intentar mantener, pues, el tiempo que sea necesario. Sí, señor. Habéis conseguido un gran trabajo, es mérito de toda la redacción, un amplio espectro de temática ofrecida en la revista, y bueno, y seguimos evolucionando ahí, con nuevas colecciones de DVD, con nuevos asuntos, ¿verdad?, siempre investigando. Vamos a ver ahora qué gustos presenta o plantea los lectores, ¿no?, la audiencia, a ver qué os dicen, a ver qué retos os proponen, ¿no? Es curioso porque, bueno, bien sabéis, ¿no?, los que estáis en esta mesa, que hace unos años parece que el paradigma de lo que interesaba era siempre el mítico Egipto, ¿no?, todas las incógnitas que rodeaban al país de los faraones, y últimamente pues la moda ha dado la vuelta, se ha ido hacia Templario, se ha ido pues a lo que ha levantado en definitiva el Código Da Vinci, con la búsqueda de ese supuesto linaje sagrado, y es precisamente lo que pretendimos cuando iniciamos esa serie de DVDs con la revista en el mes de septiembre, ir sobre las pistas, buscando las pistas que ha dejado la historia, los historiadores apócrifos, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, los investigadores que han seguido pues esa búsqueda con respecto a la descendencia de Jesús de Nazaret, ¿no? Y precisamente es lo que estamos intentando ofrecer. De hecho, aquí tenemos a Carlos Canales, Jesús Callejo. Yo creo que para ellos hay un tema que es clave en toda la historia del Código Da Vinci, sobre todo en lo que a misterios con mayúsculas se refiere, que es la célebre capilla de Roslin, ¿no? Pues bien, nosotros hemos estado en Roslin, hemos entrevistado al conservador de la capilla, nos ha contado unas cosas maravillosas que ofrecemos en este DVD, y además con un orgullo bastante bastante fuerte, y te voy a decir por qué, Juan Antonio, porque una semana más tarde venían a rodar los del Código Da Vinci, la película, y no les dejaron. Nosotros sí, grabamos, ellos no. Entonces, no, vosotros porque vivís disfrazados de algo, ¿no? Algo parecido, sí. Bueno, pero en el hueco hay algo. Hay algo. No te diré que hay un medallón, pero hay algo. Hay algo, ¿no? Bueno. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Buenas noches. Pues deseando hacerle luego le haré una pregunta a Lorenzo, ¿sí?, ahora en antena sobre lo que acaba de comentar. Muy bien. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú también, que eres un rosiriano de esto, ¿verdad? Sí, de pro. Hombre, le llaman de Bruce. De Bruce, Robert de Bruce ahora mismo. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, además tú también como partícipe de Enigmas, ¿no? Claro, y has vivido ahí un buen tramo de esa aventura. Yo creo que motivo de alegría para todos, ¿no? Sí, porque si echamos un vistazo al kiosco, a esa inmensa oferta de 800 revistas que hay en el mercado, más o menos en este momento, que uno puede encontrar en uno de esos kioscos, en cualquiera de los kioscos, por lo menos los importantes, si buscáramos cuántas de todas ellas, de esas 800, llegan a los 10 años, llegan a los 120 números, pues nos sorprenderíamos, porque con total seguridad que ni siquiera un 4 o un 5% de esas revistas llegan a ese porcentaje, a 120 números, a 10 años, y creo que eso es suficiente ya como para decir que hay algo detrás de esa revista. Lo ha habido durante mucho tiempo y lo sigue habiendo, que hay un interés y que también hay un trabajo profesional detrás, bueno, importante, tratando de ofrecer aquello que la gente busca, tratando de ofrecer conocimiento, pero ciertamente muy pocas publicaciones pueden presumir de llegar a los 10 años. A ver, ¿qué le quieres preguntar, Carlos, a Lorenzo? No, que como estaba en Roslin, sí. ¿Por qué tú crees que los dueños, los propietarios, se han negado siempre tanto a los intentos que ha habido, algunos muy serios, porque siempre han sido de universidades y de equipos de investigación bastante serios, de verdad hacer una investigación en profundidad en torno a la capilla? Pues hombre, yo creo que porque puede haber un interés porque no se descubran ciertas cosas. Date cuenta que en el año 1995 es cuando se hace la última investigación en Roslin. Se descubre que aproximadamente a 2,80 metros de profundidad hay lo que podemos denominar, lo que el propio Sayaguas, al que has hecho mención anteriormente, diría una especie de cámara secreta. Ahí hay algo que lleva a pensar que ahí puede haber un personaje muy importante enterrado, ¿no? Se supone que hay un sepulcro. Hay un sepulcro. De hecho, se inició la excavación, salió muchísima arena y a esa profundidad salió una especie de losa en la que había una serie de altos relieves en los que había representados unos caballeros, y ahí se descubrió que debajo de esa losa lo que había estaba hueco. Realmente no se quiso seguir profundizando mucho más, y el propio conservador nos decía que, bueno, que eran mitos, ¿no?, todo lo que se había tejido en torno a que si allí había un personaje muy importante enterrado, incluso lo que se dijo, ¿no? Una cabeza buscaban, ¿no? Una cabeza o el mismísimo Santo Grial, ¿no? Se dijo que ahí estaba enterrado el Santo Grial. Unos decían que estaba dentro del conocidísimo Pilar del Aprendiz, otros decían que estaba en esta capilla. Lo cierto es que si las excavaciones han continuado, no se sabe. El conservador decía, que es la persona más versada hoy en día en todo lo que tiene que ver con el tema de Roslin, él decía que no, que todo lo que había allí se habían fabulado muchísimo, se habían construido muchos mitos, y que aquello estaba hueco. Pero lo que sí es cierto es que a partir de ese año, hablamos de hace ya 10 años, pues no se ha vuelto a realizar ninguna investigación, por lo menos pública, no se sabe. Lo que sí es cierto es que constantemente, a mí la sensación que me dio, no sé si vosotros habéis estado ahí alguna vez, pero la sensación que da es que aquello está constantemente en obras. Es decir, desde hace siete años, toda la capilla alrededor está cubierta por un andamio que no te permite sacar una buena fotografía por ningún lado. Está todo lleno de hierros. Y en el interior, concretamente detrás del altar, uno desciende unas escaleras y te vas a una especie como de sacristía, ¿no? Una parte que además no tiene ningún tipo de ornamentación. Allí constantemente no para de entrar y salir gente con piquetas, con mazos. Es decir, se están llevando a cabo labores, no sé si de extracción o por lo menos de buscar algo que se está intentando ocultar. En el siglo XIX hubo una historia así, ¿no?, de piquetas y de palas y de un investigador o un arqueólogo británico, ¿no?, que estuvo allí metido durante un tiempo, así de forma muy secreta, ¿no? Sí, o sea, Roslin, yo estuve en el 95 o así. O sea, Roslin es famoso siempre era muy conocido en Escocia. Sí. Lo ha sido siempre, entre otras cosas, por su vinculación a la familia Sinclair, que eran los hermanos ahorcadas, y uno de los grandes magnates que apoyaron a Robert de Bruce en Bannockburn, con lo cual está ahí directamente imbrincada con el nacimiento de Escocia como nación en el final de la Edad Media. Pero si en ese sentido no se me explica, sería algo así como, pues no sé, como Santa Gadea, un sitio en el que se supone que hay algo simbólico. Lo que ocurre es que en el caso de Roslin, la terrible fama que le ha venido a partir de los años 80-90, con la enorme difusión mundial de lo que allí ocurría, o de lo que aquello podía ocultar, yo creo que es difícil hasta de soportar. Es algo parecido, en otra escala, porque es más difícil llegar, es algo parecido a lo que pasa en Redes de Sato. Algo parecido. Que Redes de Sato es lo que le comentaba yo una vez a Bruno, que conocía a mí muy la zona, y bueno, también Lorenzo. Que Redes de Sato lo que da la sensación es que ahí ves un peregrinaje, es como una caravana, hay un montón de millones de personas, un poquito no tienen nada. Donde el censo oficial nos habla de unos pocos habitantes. 30 habitantes. Yo me temo que si no hacen algo de ese estilo, aquello puede acabar convertido en una especie de Roswell moderno. Vendiéndote templarios inflables y cosas así. Claro, pues imagínate, Carlos, lo que supone, porque es un sitio privado, es decir, allí uno paga su entrada para poder acceder al recinto. Imagínate lo que supone cuando el conservador nos cuenta a nosotros que el año pasado las visitas fueron aproximadamente 10.000, 12.000. Y ahora ya será. Y este año, ya, en lo que llevamos de año, claro, a raíz del Código Da Vinci, los que hayan leído el Código Da Vinci recordarán la célebre Capilla de los Códigos, a la que se hace referencia prácticamente al final del libro. Pues bien, este año van ya 105.000 personas las que han visitado Roslin. Aquello es, pues, un auténtico vergel, por decirlo de alguna forma, de gente, sobre todo de japoneses, con cámaras de vídeo, de fotos, sacando fotografías, pues, por ejemplo, a detalles tan curiosos como son esas célebres mazorcas de maíz. El agave, ¿no? Es agave lo que hay. Claro, es agave, yo creo que es agave. Bueno, ahora a lo mejor me estoy equivocado, pero yo creo que lo que es agave mexicano. Que eso sí que es una cosa, que es que solo eso sea es demoledor. Claro, sea agave mexicano o sea mazorcas de maíz, lo que está claro es que esa capilla se puede que haya las dos, ¿eh? Se termina de construir 50 años antes de que Colón descubra América. Exacto. Es un producto americano. ¿Qué demonios hace en una capilla escocesa 50 años antes? Bueno, y Jesús, ¿tú qué le quieres preguntar a Lorenzo? De sí, bueno, iba por ahí los tiros, porque una de las cosas que fascina de la capilla de Roslin, y es verdad que por desgracia la parte contraproducente que tiene el desvelar un lugar mágico, un lugar de poder como es Roslin, a pesar de que antes era conocido, es que ya solo faltan los carteles luminosos donde digan, aquí está enterrado el Grial. Aquí el misterio. Y claro, entonces, eso ya... Misterio a 10 kilómetros. Eso hace que se pierda el misterio, ¿no? Cuando ya va, bueno, ya solo falta que algún energúmeno coja un pico y empiece a machacar el pilar de la pretil para ver si realmente está hueco y hay algo ahí. Por supuesto que no está el Santo Grial, desde mi punto de vista, es algo que le quería preguntar a Lorenzo. Y es verdad... Hombre, claro, esto en Valencia, todo el mundo sabe. El Grial como cáliz. Pero ya sabéis que el Grial tiene también otras significaciones y otros arquetipos, ¿no? Pero el Grial como cáliz es verdad, ¿eh? Sí que se le puede seguir la pista arqueológica hasta Valencia. Pero en Roslin, una de las cosas que llama la atención no es tanto si está el Santo Grial, sino precisamente que para mí, y creo que tú, Lorenzo, estás de acuerdo, es que estamos ante la prueba más evidente, entre comillas, de las pruebas evidentes que hay, de que realmente antes de que llegara Colón, estuvo otras personas allí, otras personas que además están muy implicadas con los caballeros de la Orden del Temple cuando es disuelta. ¿Tú crees que esas excavaciones que se están haciendo, eso que estabas haciendo referente al principio, a partir del año 1995, ese secreto que puede estar, ya no digo dentro del pilar del aprendiz, sino en esa tumba, ¿no?, de ese caballero, puede albergar como otra prueba más, aparte de esas mazorcas de maíz, que son las más conocidas posiblemente, de que realmente aquellos mapas de Zeno, aquella singladura a lo que sería ahora Norteamérica, pudieron traer restos, pues algún tipo de, no sé, de objeto, de propiedad suficiente como para que no fueran especulaciones, sino que esas teorías quedaran totalmente demostradas ante la evidencia de lo que se pueda encontrar allí, de que los caballeros templarios o algún descendiente de la familia Sinclair pudo haber estado, no en este caso en Centroamérica, sino en Norteamérica. Hombre, yo creo que lo que no queda ninguna duda, además bien la has citado tú, ¿no?, hay una serie de documentos, concretamente lo que se conoce como narración y mapa de Zeno, donde se nos dice que el príncipe Henry de Sinclair, uno de los antepasados de los actuales Sinclair que construyeron la capilla, viajan hasta Norteamérica con 300 y pico caballeros templarios cuando la orden ya es disuelta, y viajan allí y además lo hacen sabiendo que hay encomiendas que dan al Pacífico, es decir, no era la primera vez que los templarios viajaban a América, y se supone que de hecho es de allí de donde traían las cantidades de material dineral, ya fuera plata sobre todo y alguna cantidad de oro. Que lo que hay allí escondido tenga que ver con esto, no lo sé, Jesús, pero sí te puedo decir que hay un detalle, ya que has citado tú, Carlos, el tema de Rennes-le-Château. A mí hay algo que me sorprende y me fascina, y es decir, cuando se produce lo que se conocen serendipias, es decir, cuando hay algo que es exactamente igual en un idéntico, que no tiene nada que ver con el otro, aparentemente, como por ejemplo es alrededor de la iglesia de la Magdalena en Rennes-le-Château, hay una cosa, mi francés es muy malo, me vais a perdonar, pero hay una cosa que allí se llama le litre funéraire, es decir, es algo así como la lira funeraria. Esto es una especie de franja blanca de aproximadamente unos 10 centímetros, que sería lo que nosotros conoceríamos en nuestras casas como un rodapié, ¿vale? Pues bien, en estos lugares, concretamente en Roslin y en Rennes-le-Château, existe le litre funeraire. Si tú empiezas a hablar con diferentes historiadores, investigadores que llevan ya muchísimo tiempo investigando esta historia, por ejemplo el francés Jean-Louis Robin, él te dice que esto, los textos históricos, ojo, no estamos hablando de lucubración, textos históricos te dicen que cuando esto aparece en un lugar, generalmente suelen ser grandes abadías o suelen ser grandes catedrales, es porque un personaje muy importante está allí enterrado. Sí, lo hay en Tomar, en la fortaleza templaria de Tomar. Efectivamente. Entonces la cuestión es que, ¿quién es el que está enterrado allí? ¿Por qué en un pueblecito de 30 habitantes aparece esto cuando realmente la iglesia no tiene ninguna importancia? Estaba pensando, bueno, ¿cuántos tendría Roslin? Claro, pues es que Roslin tendrá 40. Es que va a decir el que también. Entonces, ¿por qué allí? ¿Quién hay allí enterrado? Sí. Bueno, pues detalle muy importante. Ya ves que enseguida nos enfrascamos en los asuntos, pero bueno, vamos a seguir rendiendo homenaje a la revista Enigmas. A ver, Bruno, tu primer artículo en Enigmas, ¿cuándo se publicó? En el número uno. En el número uno. En el número uno. Luego me vinculé a la revista como redactor hace justo 3 años, hizo antes de ayer. Sí, en el número uno tú ya publicaste. Pero en el número uno ya había un reportaje en una sección que todavía sigue viva, precisamente. Es de las, yo creo que... De las pocas, sí. Y esa sección habla de enigmas pendientes. Y lo que analizábamos, el tema pendiente que se analizaba en ese número uno, era el duende de Zaragoza. Anda. El primer caso de estas características, digamos, del siglo XX, con una investigación oficial de por medio, ese suceso que ocurrió en noviembre también, precisamente por estas fechas, el 20 de noviembre, 21 de noviembre del año 34, comenzó a hablarse en la prensa aragonesa, en la prensa zaragozana, de una casa en la que ocurrían extraños hechos, en la que se oía una voz que nadie sabía su procedencia, que nadie la supo nunca, en realidad. Y para ese primer reportaje habíamos entrevistado a los pocos testigos que quedaban vivos de aquellos hechos, recuperamos algunas informaciones, algunos documentos de la época, y tratamos de actualizar lo que fue calificado y lo que es calificado hoy como el primer expediente X de la historia de nuestro país, y lo que sigue siendo además uno de esos casos de casa encantada o poltergeist. No es exactamente ninguna de esas dos cosas, porque era muy difícil de clasificar lo que ocurría allí, pero el primer suceso de estas características ocurre en un domicilio que todavía sigue sin ser explicado, sin ser todavía identificada el origen de esa voz que durante prácticamente dos meses estuvo escuchándose a través del fogón de la cocina de aquella vivienda en la calle Gascón de Gotor número 2 en Zaragoza. Un episodio que todos los que estamos fascinados con estos temas conocemos a la perfección, pero que pese a los 70 y tantos años transcurridos desde entonces, aún no se conoce qué es lo que pasaba allí. Lorenzo, ¿te has leído La historiadora? No. Pues yo sí. No. ¿Cuántas páginas tiene? Debe tener 700 y pico. Pues, me ha decepcionado mucho, estoy un poco triste, que creo que me va a gustar más. ¿Sí? ¿Tú estás decepcionado? Sí, no me ha gustado. Yo es que a ver si encuentro un minuto para enfrentarme a esto, porque quiero saber si realmente estaba... Y mira que empieza bien, ¿eh? Pero... Ya, pero estaba Blas Tepes ahí en esa tumba. Lorenzo, ¿habéis averiguado algo en Enigma? Sí, la verdad es que precisamente a colación de La historiadora, que reconozco que no me la he leído, además es que no tengo la costumbre de leer. No tiene la costumbre como, de leer. Como Bruno. Como dice Bruno, no me gusta leer. La generación de la LOX es terrible, ¿verdad? Es verdad. Qué malo esto. Pues como dice Bruno. Yo no he leído jamás y lo puedo demostrar. Como dice Bruno, además es una frase que me encanta, no me gusta leer, bestseller prefabricados ya. O sea, es claro, algo de lo que ya parto, ¿no? Entonces me imagino que cuando deje de vender, entonces lo leeré. Pero está claro que ahí toca la figura importantísima, que además por lo importante que es, quizás es precisamente por eso, por lo que es más desconocida, ¿no? Que es la figura que inspira al irlandés Bram Stoker para hacer la obra de Drácula, ¿no? Vladimir Tepes, el emperador, ese voivoda, ese príncipe rumano de mediados del siglo XV. Pues bien, nosotros lo que hemos intentado es... de primera mano, puesto que la filosofía de la revista Enigmas es una revista, pues bien lo sabéis, ¿no?, de reportajes, de intentar ir al lugar y sobre todo conseguir el dato, en este caso no los colmillos, pero sí por lo menos algo que avale la historia en la que en cierto modo se basa la historiadora, el libro de La historiadora. Y lo que han hecho dos colaboradores nuestros, Óscar Urbiola y Noelia Indurain, es ir precisamente a la tumba del que supuestamente es precisamente ese Drácula, ese empalador, Vladimir Tepes, que se encuentra en el monasterio de Snagov, muy cerca de Bucarest, en una pequeña isla que está prácticamente, pues aunque sea una perogrullada, aislada, porque es que no va ni Dios allí, simplemente está el guardián de la tumba, al hombre cada ciertos días le llevan comida pues para que siga sobreviviendo, más mal que bien, y lo que está claro es que... Es pálido, seguro. Sí, claro. Mira que, ¿por qué tiene ese aspecto maldicento, vacilento, claro? El pobre ahí, es un poco hecho polvo. Pues nuestros colaboradores han sido muy valientes, se han ido para allá, han estado compartiendo durante unas horas ese magnífico enclave que es el monasterio de Snagov, han compartido también pues conversación con este guardián de la tumba de Drácula, y él está absolutamente convencido de que el cuerpo que hay enterrado, cuerpo, no cabeza, porque la cabeza se perdió. Sí, sí. Pues corresponde perfectamente a este nacionalista rumano que fue Vladimir Tepes, cuando realmente la historia, o más concretamente los arqueólogos, nos dicen que allí lo que había eran restos de burros y de animales, de perros en definitiva, ¿no? Sí, es decir, sí, que realmente Drácula o se había transformado en una de sus muchas transformaciones, o realmente lo que había allí no era el príncipe Balazs. Según la historia, pues Vlad Tepes cae en una emboscada, muere junto a 200 de su guardia personal, la cabeza es seccionada y lanzada a las murallas de Estambul, de la recién conquista de Estambul. Entonces, claro, es decir, el cuerpo, ¿dónde está el cuerpo? ¿No? Se supone que en este monasterio. ¿Tus investigadores piensan que sí, que si realmente se encuentra ahí el cuerpo? Ellos han recogido la información y han ido y han entrevistado pues a este señor, han compartido tiempo, han visto también el lugar debe ser bastante siniestro. O sea, el Crepi dice que sí está allí el cuerpo. Sí. Él está absolutamente convencido. Además, el hombre lo atestigua, saca documentos. Saca el hueso. Lo interesante de todo esto, Juan Antonio, todo el día aburrido. Lo interesante de todo esto es ver cómo cómo el tema de Drácula todavía hoy en día en Rumanía sigue siendo pues algo que cuesta pronunciar, ¿no? Hombre, el libro de Bram Stoker se autorizó en 1992. Exactamente, sí, sí. Pues una pena, porque es un libro fabuloso. Oh, qué novela. Sí, sí, sí. Pero estaba prohibido. Tiene nada que ver con el personaje histórico. Además, mezcla dos personajes históricos. Hablad de Pis a su padre. Porque era su padre el que era que había en el dragón. El verdadero Drácula. Era Drácula, era él. Él es Draculea, es hijo. El hijo, claro, Draculea significa el hijo de... Lo que pasa es que hay una curiosa... Es que en rumano también significa diablo. Diablo, sí. Con lo cual, juntan los dos, entonces, bueno, queda la verdad que... Y sobre todo, la TP es un tío de cuidado. Entonces, bueno, pues... A mí lo que me ha llamado la atención de este reportaje es ayuda, que también. Ellos han hecho un recorrido por los lugares en los que habitó Sigisoar, han ido a la casa donde nació, han ido al castillo, es decir, han ido reconstruyendo la historia de este hombre, y la verdad es que la parte real es incluso más auténtica, más siniestra, más genuina que lo que es esa representación del vampiro nocturno que prácticamente ataca a todo bicho viviente que se aparezca. Y la verdad es que el reportaje, a mí particularmente me ha sorprendido porque hay partes, por ejemplo, en las que los autores decían que si uno, por ejemplo, hoy en día acude a determinados cementerios que se encuentran en la zona de los Cárpatos, en Transilvania, cementerios y pueblos, sobre todo, en los que todavía la creencia en que el vampiro es absolutamente real, uno se encuentra frases, ahora ya no es francés, ahora es el rumano, discúlpenme mi rumano, pero son frases que vienen a decir algo así como Doamne a la mana de Drácula, es decir, esto significa Señor, líbranos de Drácula, y esto aparece pues como auténticos epitafios en las tumbas de aquellos que tienen miedo a que Drácula, incluso después de muertos, profane sus tumbas y los convierta en vampiros. Esto hoy en día en el siglo XXI. Sigue aconteciendo. Bueno, pues las cosas interesantes que ocurren en esta tertulia de la Zona Cero sobre Drácula, se cuentan tantas cosas. Dice que la población le temía profundamente. En una ocasión llegó a una aldea, quiso beber de una fuente de supuestas aguas cristalinas muy famosa, pero no había nada, no había ninguna copa para beber, y él sacó de su menaje personal una copa de oro y la dejó puesta en la fuente. Había tanto miedo a este hombre que nadie osó quitar esa copa jamás de la fuente por miedo a las represalias. Pero una vez muerto, al día siguiente fue robada. se la llevaron, pero durante su vida nadie jamás tocó esa copa de oro, todo el mundo la respetaba. Ese era el miedo que se le tenía a Drácula en la región. Bueno, ya no le tenemos miedo, Jesús, a William Shakespeare. Ya se sabe que no era él, ¿no? ¿Cómo se han empeñado siempre los autores británicos en intentar hundir el mito? O sea, fíjate, vamos a empezar con un hecho que aparece en el libro Guinness de los récords. William Shakespeare es el autor, o las obras de William Shakespeare, mejor dicho, serían las obras a las que más autores se les han atribuido dentro del libro ese récord, ¿no? Se hablaba incluso de 70 y tantos nombres diferentes, por supuesto la mayoría desconocidos, sí. Muchos, pues sí, son los referentes obligados cuando se habla de Francis Bacon, cuando se habla de Christopher Marlowe, cuando se habla incluso de ciertos nobles, de ciertos aristócratas, incluso se hablaba también de la reina Isabel, sí, que pudo haber sido la autora, ¿no?, de esas obras. Pero lo odiaron mucho en vida también, ¿eh? Le odiaron muchísimo. Entonces, ese es el misterio que siempre se ha generado en torno a una figura que tenía ese nombre, William Shakespeare, y que se ha dicho prácticamente de todo sobre él. Llegaron a decir de él, es un grajo que se viste con nuestras plumas. Sí. Igual, en sentido metafórico, se podía utilizar en que, bueno, pues era una persona, que eran varias personas en un mismo pseudónimo. Y eso fue como la teoría más plausible hasta hace poco, ¿no? Hasta que estos dos investigadores británicos acaban de sacar un libro donde ellos intentan demostrar o probar que William Shakespeare no era un seudónimo, no eran varias personas que se camuflaban bajo esta identidad, a pesar de que también existiera un personaje físico e histórico llamado William Shakespeare, pero desde luego mucho más mediocre que lo que nos revelan sus obras literarias, sus obras dramáticas. Y aquí viene un poco lo sorprendente, y por eso lo traemos a colación. Es decir, ya no estamos hablando de una teoría más de quién podría ser William Shakespeare, que si era un espía, ¿no? Y algunas veces lo hemos comentado, incluso en algún enigma literario en su momento, pues también intentamos indagar sobre la personalidad. Y ahora, esta teoría, que por cierto pues ha salido hace poco también en televisión, en fin, ha empezado a ser un poco, pues se le ha dado bastante importancia por la importancia en sí, valga la redundancia, que tiene el personaje, y porque además las pruebas que se están escribiendo parece que son de peso. O sea, ya digo que ya no estamos hablando de ciertas teorías, pues bueno, un poco descabelladas. El libro que se ha publicado en Gran Bretaña tiene ya, yo creo que un título bastante inequívoco, que es La verdad sale a flote, y está escrito por... Sí, ya, yo creo que ya el titulito sí, sí, sí, se las trae, ¿no? Además con un subtítulo que es Desenmascarando al verdadero Shakespeare. Los autores, bueno, no es que nos digan mucho, pero un poco saber su procedencia. Estamos hablando de Brenda James, que es una exprofesora de inglés de la Universidad de Portsmouth, y William Rubenstein, de la Universidad de Gales. Y esos empiezan a ofrecer datos sorprendentes. De hecho, yo estoy deseando que se traduzca la obra al español, porque creo que se le puede sacar bastante jugo, pero sí podemos esgrimir pues una serie de, bueno, pues de teorías, o por lo menos de las pruebas que ellos aducen en esta obra. ¿Cuáles son? Solo unas poquillas, ¿no? Primero, bueno, ¿quién es el personaje, por cierto? Que muchos de los oyentes estarán diciéndose, vale, si no era William Shakespeare, ¿quién era? ¿Era Francis Bacon, por fin? ¿Era Christopher Marlowe, a pesar de que le dieron esa puñalada en el ojo que le dejaron tieso? Sí. Esa es la teoría oficial. Dicen que después sobrevivió, ¿no? Es otra conspiración que hay alrededor de este personaje. ¿Quién era? Pues ni más ni menos que un aristócrata llamado Sir Henry Neville. Y fíjate, también me sorprende, porque, hombre, más o menos algo he leído del personaje de Mercero de Shakespeare, y de toda la lista, de la larga lista que se esgrimía para decir que era el auténtico autor de Shakespeare por determinados autores, que incluso también un noble como era Edward de Vere, que era uno de los que más partidarios tenía últimamente, reconozco que Sir Henry Neville no entraba dentro de ese decálogo, vamos a llamar, de esos 10 candidatos para atribuirse la obra de William Shakespeare. Empieza a ser sorprendente. ¿Qué razones alegan estos dos investigadores ingleses para decir que Sir Henry Neville podría ser el autor de las obras de William Shakespeare? De todas, además, no estaríamos hablando de unas cuantas, sino de todas. Bueno, comentan que los ancestros de Neville, entre ellos el rey Eduardo III y John de Gaunt, serían descritos con tanto detalle, son descritos con tanto detalle en las obras de William Shakespeare, que solo alguien con un conocimiento especial como tenía Neville podría hacerlo. Esa es una de las razones. Otra es que... ¿Y Enrique V? Bueno, exactamente, están hablando lógicamente de aquellos personajes que eran conocidos. Las cosas que no encajan, me imagino que las habrán dejado de lado. Pero bueno, la verdad es que las cosas que encajan son demasiadas, empiezan a ser demasiadas. Otra de las cosas que comentan ellos, dice que era director de la Compañía Virginia de Londres, estamos hablando de Sir Henry Neville, y por lo tanto, gracias a ese puesto, él tuvo acceso a un informe, habla de 20.000 palabras, sobre el naufragio en las Bermudas de 1609, que luego pudo haber inspirado la obra La Tempestad, una de las obras de teatro de William Shakespeare. Cosa que William Shakespeare, el personaje como tal, no debería saber si no tuviera esta información privilegiada. Otra razón, que las obras de teatro de William Shakespeare solo pudieron ser escritas por alguien muy cercano a la vida cortesana, a la vida política de la época isabelina, y también que debía conocer en profundidad algunos países como era Italia, en concreto Venecia, y también tenía que conocer Francia. Y van desgranando determinados episodios de algunas de las obras más conocidas, como es El Mercader de Venecia, para intentar demostrar que William Shakespeare nunca salió de Inglaterra, pero sin embargo Sir Henry Neville sí viajó en las mismas épocas en que fueron publicadas estas obras, y por lo tanto pudo tener ese conocimiento directo para luego ser recreado en estas obras que las escribiría Neville. Es decir, ¿qué papel pintaría William Shakespeare en todo esto? William Shakespeare era el copropietario del Teatro El Globo, que es donde se representaban estas obras. Él era uno de los actores, se sabe que él interpretaba muchísimas de estas obras, y que él era cómplice de esta farsa, por decirlo así, a la que era sometido por parte de Neville, que por cierto era pariente de William Shakespeare. O sea que hasta ahí... Claro, es que William Shakespeare reconoció en vida que él se apropiaba indebidamente de estas obras, claro. Las tachaba de mediocres, sí. y luego pues las hacía dignas. Sí, verdad, y bueno, y todo el mundo pues un poco se reía. Claro, claro, decía, yo lo único que hago es dignificar estos relatos. La verdad es que es verdad que dentro de la mediocridad que imperaba en aquel momento en el ambiente, pues William Shakespeare, bueno, es que se salía de la norma, pero claro, según esa teoría... Estaba oreja visor o... ¿no? Y debía ser un listillo de la época, pero no con los conocimientos ni literarios ni culturales suficientes como para haberlos plasmado en sus obras de teatro. Esto es un poco lo que intentan decir estos dos investigadores británicos. Y una de las pruebas importantes, porque bueno, hasta ahora lo que comentamos, pues bueno, no deja de ser también especulaciones más o menos gratuitas o más o menos fiables. Pero una de las pruebas que alegan son las similitudes de estilo y de vocabulario entre las obras literarias firmadas por William Shakespeare y la correspondencia privada y diplomática de Neville, porque él nunca llegó a escribir oficialmente ninguna obra de teatro. En fin, no quería que su nombre figurara, por lo tanto, se valió de este pariente suyo. Los expertos resuelven además el porqué. Dice, bueno, vale, ¿qué finalidad, qué motivación pudo haber tenido Saint-Germain Neville para que él no apareciera? Hombre, hay una evidente, es decir, estamos hablando de un aristócrata, alguien que estaba muy relacionado no solo con la corte inglesa, sino también en otras cortes europeas, y bueno, era un descrédito por entonces, no lo olvidemos que por entonces ser actor, ser autor teatral, pues bueno, era un oficio menor, era un oficio que no merecía mucho la pena, y sobre todo para alguien que se las daba de culto y para alguien que se las daba de diplomático, como si era Saint-Germain Neville. Entonces descubre... Utilizó al primo de amanuense. Exactamente. Se hace socio, en este caso, y revelan que la madre de Shakespeare, que era María Arden, era familiar de Neville, y además desvelan también, bueno, pues eso, porque Neville era el aristócrata y diplomático inglés que no quería, bajo ningún concepto, sobre todo porque estaba implicado en determinadas tramas, no solo diplomáticas, sino también de espionaje, por entonces lo del espionaje se llevaba mucho, no quería que su nombre apareciera, porque no porque fuera un descrédito, como es un poco la teoría oficial, sencillamente porque podían tirar del hilo y descubrir un poco lo que era su auténtica personalidad. Como él tenía ese vicio, entre comillas, de escribiros de teatro, dice, bueno, pues vamos a dárselo aquí a mi pariente y a mi socio, William Shakespeare, para ponerlo, si le dan los palos, que se lo den a él. La verdad es que yo pasé un día entero en la casa de William Shakespeare, en Stamford Bridge, y yo dije, ¿qué formaban? Sí, digo... Bueno, Bridge es el puente, es el de Londres. Sí, digo, aquí es imposible escribir nada. Sí, por el fútbol. Aquí no se puede. Bueno, pues como todo el mundo sabe, las obras de Bruno Cardeñosa, pues eso es un seudónimo, es en realidad Donald Ransell el que... Sí, las escribe. Seguro que es. Sí, alter ego. Sí, me utiliza para... O sea, no das un paso sin hablar con Donald. Por supuesto, tenemos línea telefónica a través del teléfono rojo conectada permanentemente. Bueno, ¿tú piensas que Donald Ransell algún día podrá escribir algo coherente? ¿Dirá alguna vez la verdad de todo? Ah, bueno, eso es un intento en el que está empeñado desde hace muchos años, claro, él. Claro. En aquellos años 70, cuando creo que era en la época de Ford, ¿no? Él ha estado presente en muchos gobiernos, no solamente en el gobierno de George Bush hijo, él ha estado presente en otros gobiernos anteriormente, con cargos más o menos importantes, a veces más en la sombra, más en algunos sectores, en algunos grupúsculos vinculados al Pentágono, pero ha estado siempre presente en la política norteamericana de los últimos 30 o 40 años. En aquella época ya formó parte del famoso equipo B, creo que se llamaba, junto a Paul Wolfowitz, que también ahora es el presidente del Banco Mundial, cuando había que fortalecer la industria armamentística. Se sabía que Rusia, bueno, tenía cosas en cuestión de armas, pero que quizá no era tanto como se decía, y al equipo de Ransell y Wolfowitz se le pidió que investigaran qué es lo que tenía la Unión Soviética, y no encontraron absolutamente nada más allá de lo que ya se sabía, nada de armas propias de la ciencia ficción. Sin embargo, firmaron un expediente, un informe, en donde nos presentaban a la Unión Soviética como ultra todopoderosos, que tenían naves absolutamente invisibles a los sistemas de detección norteamericanos, que estaban años luz por encima, y que eso exigía indiscutiblemente fortalecer la industria de defensa. O sea que hay tradición en esto. Sí, Wolfowitz y Ransell, que siempre han ido de la mano prácticamente en todo, hasta el día de hoy, cuando uno es presidente del Banco Mundial y otro sigue siendo ministro de defensa en los Estados Unidos. Ambos han sido la pareja fundamental a la hora de construir esas mentiras reconfortantes de las que hablaba Leo Strauss, el filósofo de los años 40, 50 y 60, que dio clases en la Universidad de Chicago y que era el mentor y el profesor de estos dos personajes, un personaje que fue el ideólogo a partir del cual se fundaron los movimientos neoconservadores a los cuales pertenecen Ransell y Wolfowitz, y ambos nos han demostrado durante mucho tiempo que no suelen contar las verdades. Lo que ocurre que cuando eso se descubre ya han conseguido el efecto que buscaban con sus mentiras. Hombre, lo bueno, Bruno, es que en Estados Unidos todo lo secreto al final se acaba sabiendo, ¿no? Por ejemplo, mira este personaje que ha hablado estos días, ¿no? Sobre pruebas secretas que se han realizado sobre los tornados y sobre cómo aplacar huracanes. Sí, además interesantísimas las aportaciones de un coronel norteamericano llamado Bentley Livingston. Tiene la actualidad 77 años. Después de mucho tiempo él ha confesado y él ha explicado en un programa de radio muy parecido a este que se emite para todos los Estados Unidos sobre temas de lo más diverso, no solamente sobre enigmas científicos, sino también sobre asuntos relacionados con el mundo de las versiones no oficiales nacionales, como es el programa Prison Planet, y allí este militar del Centro de Armas de la Marina de los Estados Unidos ha explicado... Bueno, iba a decir, del Centro de Armas de la Marina en la época de los Wildcats, porque jo, 77 años ya lo que puedo contar. Claro, pero él cuenta... Es que de verdad estará pescando atunes en Florida, ¿no? Porque... No, pero él... Es el piloto Grumman, ¿eh? Pues lo he dicho, este es la época de los Wildcats. No, este es de la época... Él fue llamado por Johnson en los años 60 para... Cuando ya era madurito. Sí, cuando ya era, bueno, tenía la edad de servidores, ¿no? Pero, vamos, entonces... Y para... Un respeto, Carlos, ¿eh? Para formar formar parte de un colectivo... de investigadores, de científicos militares. Él, como físico, formaba parte de esos grupos científicos militares que querían investigar en profundidad algo sobre los huracanes. Querían averiguar si existía la probabilidad en un momento determinado de modificar su intensidad, de incrementarla o de disminuirla, según fuera necesario. Evidentemente, el proyecto se llevaba a cabo dentro de los ámbitos relacionados con el Pentágono y, por supuesto, el punto final de esa investigación tenía un objetivo militar bien claro y que nunca se ha ocultado. Hay un informe del que él habla y que se conoce, que se publicó hace aproximadamente 10 años por la publicación oficial de una de las bases aéreas más importantes de los Estados Unidos, de la base aérea de Maxwell, en donde hace 10 años 7 altos cargos militares decían que si algún día se logra manejar el clima o de circunstancias climáticas concretas, y decían que para el 2025 podría conseguirse hacer tal y como lo deseaban, esa sería un arma verdaderamente poderosa, una de las armas más poderosas que podrían existir. Pero lo que no confundir esto con HAARP. No es HAARP, es otro proyecto. Esto es directamente la intencionalidad en directa de ese proyecto, era manipular no el clima, ojo, sino circunstancias climáticas concretas. Eso es. Y en este caso el proyecto se llamó Storm Fury, la furia de las tormentas. Ellos querían investigar y de hecho lo hicieron con un total de 265 huracanes. ¿Cómo modificar? En principio, ¿cómo suavizar sus efectos? Fue la parte, o es la parte que confiesa Ben Livingstone haber estado trabajando. Y descubrieron la forma. Ellos investigaron los ojos de los huracanes, investigaron sus características e investigaron cómo poder acercarse a ellos sin riesgo. Diseñaron una especie de alas en delta no pilotadas que en el momento de introducirse en el ojo del huracán inseminaban todo ese el núcleo de la borrasca de sustancias verdaderamente de una cantidad de yoduro de plata verdaderamente importante, y descubrieron que eso podría servir para suavizar el efecto de las tormentas. Lo analizaron en 265 casos e incluso llegaron a efectuar aplicaciones climáticas concretas, en circunstancias concretas, por ejemplo, en algunos ciclones en Asia. Dice él, asegura Ben Livingstone, haber podido modificar determinadas mareas en la época de la guerra de Vietnam con intencionalidades militares, que era provocar un incremento de la marea mayor de lo esperado y así poder impedir una salida física a los enemigos que se encontraban cerca de las costas. Eso se hizo modificando algunas de las tormentas que asolaban aquella zona del sudeste de Asia. Se investigaron, como digo, en total 265 huracanes con objeto, como decimos, de atacarlos para disminuir sus efectos en principio, aunque descubrieron que todo dependía de la cantidad de yoduro de plata que se utilizara para inseminar esas nubes del centro de la borrasca del ojo del huracán. Ciertamente, a día de hoy se sabe que lo que dice Ben Livingstone es absolutamente cierto. No se sabe hasta dónde llegaron esas investigaciones, hasta qué punto pueden seguir o no realizándose, pero hoy, por ejemplo, se habla en muchos lugares, incluso de España, pero también en Marruecos, en Argentina, de esas famosas avionetas fantasma que lanzarían yoduro de plata sobre las nubes para provocar que lloviera o para desintegrar la lluvia, para evitar que esa lluvia caiga en forma de granizo o anegue cultivos de frutas, por ejemplo, que no son convenientes o que no reciben el agua como algo conveniente. Existe además, y el propio Ben Livingstone explica cómo las investigaciones que ellos realizaron han servido de inspiración, por ejemplo, para una empresa muy curiosa que existe en los Estados Unidos, la empresa Weather Modification, modificación del clima, que ya ha realizado 42.000 horas de vuelo con diversos tipos de aviones, algunos pilotados, otros no pilotados. En los huracanes se utilizaban alas Delta, algo parecido a las en Delta, porque evidentemente la virulencia impedía a cualquier otro tipo de avión acercarse al ojo del huracán. Pero esta empresa que bebe de las investigaciones de Ben Livingston y otros militares y científicos norteamericanos ha sido contratada, por ejemplo, en Argentina para provocar que determinadas tormentas acabaran por romper en forma de agua, o fueron utilizadas también, el propio gobierno de Marruecos lo contrató hace 2 o 3 años a esta empresa para provocar determinadas circunstancias climáticas para favorecer la lluvia, generando algunas cuestiones muy importantes, como una de las noticias que trajimos aquí hace 2 o 3 años en la tertulia, ese cambio de temperatura tan brusco que se produjo en Ceuta y Melilla, que no tenía explicación una mañana. Pues bien, ahora se sabe que esta empresa era la que estuvo participando en esos experimentos y en esos trabajos, contratada, y que fue la responsable de esas modificaciones climáticas. Bueno, pues debe ser que el día de Caterina no tenía suficiente yoduro. Ahí está. Claro. Precisamente lo que dice Ben Livingston, claro, es que con lo que ellos sabían y con lo que ellos averiguaron, no entiende por qué circunstancias como las del Katrina no pueden atacarse e impedirse. Y eso es lo que decía Ben Livingston, y eso es lo que digamos que le ha invitado a contar todo ese proyecto de investigación que comenzó para él en la época de Johnson, pero que estima que llegó a una serie de conclusiones suficientes como para ponerlas en práctica de forma beneficiosa, por ejemplo, para intentar suavizar el efecto de algunos huracanes. Bueno, pues ahí estamos con este asunto, probado en los años 60, y nada, ya sabemos algo más. En Estados Unidos, una vez que se cumplen los 75, todo el mundo habla. Eso sí, es como que les dan ya permiso. De verdad, Carlos, es... No, pero eso lo comentaba, que es que siempre ocurre lo mismo. Siempre es cuando ya están muy jubiladitos, ya hablan, mayores, ya hablan. Y entonces van a un programa de radio, televisión y largan. Y entonces, a continuación, siempre hay alguien que dice, bueno, es que está ya muy mayor, y de esa manera destruyen cualquier tipo de intento de... Pero yo creo que hablan cuando tienen la seguridad de que no les va a pasar nada. Oye, ¿qué más da para ellos? ¿Verdad? Claro, bueno, o creo que hacen incluso que pasen profunda, esos, ¿no? 50 años cronológicos, ese secreto de Estado que tienen, sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que también para ellos hacen que pasen esos 50 años, y una vez que ya están jubilados, una vez que ya tienen otro tipo de, ya no digo de trabajos, pero sí por lo menos una pensión dorada, no tienen nada que perder, y es como una espina clavada que tienen muchas personas que han manejado secretos de alto Estado que les impedía ser revelado. Fíjate cuando vienen todo, a los astrónomos. Fíjate, la mayor parte fueron los casos en Estados Unidos que siempre se han dado cuando ha habido gente perjudicada. Por ejemplo, cuando se filtró, por ejemplo, que se había probado con seres humanos, militares norteamericanos, los efectos de la radiación nuclear en las primeras pruebas de bombas atómicas, sí, este estilo. Sí, sí. Entonces, bueno, normalmente siempre he venido por ahí, gente que tiene una especie como de... Ahora, como de sensación de que tiene que contarlo. Ningún porque... escándalo con eso, ¿eh? Sí. No, porque son informaciones que no alcanzan a... No llegan a nadie. Y llegan a pequeños medios de comunicación, pero ni la CNN... Desde luego no lo va a abrir eso la CNN. Evidentemente, porque, bueno, porque choca directamente contra los intereses de las grandes cadenas norteamericanas, que son las que mueven el mundo entero mediáticamente hablando, no solo los Estados Unidos sino el mundo entero. Además, en muchos casos, y en estos últimos tiempos se están produciendo muchas revelaciones por parte de militares de avanzada edad que han participado en diversos tipos de experimento. Este en principio no tenía nada de siniestro, en absoluto. Sería secreto, evidentemente, porque el objetivo final era desarrollar algo que pudiera utilizarse de forma bélica, y el clima es una circunstancia que siempre va a estar presente en cualquier enfrentamiento bélico de hoy, de mañana y en cualquier momento. Pero lo que se da en estos casos de militares también es una circunstancia que afecta a muchos de ellos, que es el poderoso ultranacionalismo que tienen determinados militares norteamericanos que están dando a conocer estas noticias. Y esa posición cercana a diversos movimientos realmente muy patriotas, excesivamente patriotas en los Estados Unidos, estos militares consideran, y este es uno de esos casos, consideran que el propio gobierno de los Estados Unidos está perjudicando al propio país de una forma u otra, y se sienten algo así como salvadores del honor norteamericano. Y ese nacionalismo, ese ultranacionalismo en determinados sectores del ejército de los Estados Unidos, y en personas que ya forman parte de la reserva o que están jubilados, es lo que les lleva a denunciar también, en cierto modo, la actitud de un gobierno cuyos comportamientos ni siquiera los del de ahora comparten. Pues mira, Lorenzo, te propongo una nueva sección para Enigmas. Puede llamarle... ¿Quiere usted hablar? Tiene más de 75 años. ¿Ha participado en algún proyecto secreto? El problema de eso es que necesitaríamos más de 12.000 páginas para llenar todas las... Cuando empiecen a hablar los técnicos jubilados del Área 51. Sí, eso será otra. En estos 10 años habéis tenido ese caso, Lorenzo, que haya llegado alguien a la redacción de Enigma y haya dicho, oiga, es que yo quiero hablar. Muchísima gente. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Muchísima gente que te quiere contar todo tipo de historias, unas, ¿cómo decirlo?, más creíbles que otras, ¿no? Pero sí, ha habido de todo. Realmente uno se da cuenta de que lo que nosotros llamamos es espontáneo, ¿no? El colaborador espontáneo que de repente surge, te viene con un tema, es alguien que no conocías. Que quiero hacerle depositario de mi secreto. Y ese secreto a veces resulta que es algo tremendamente interesante y esa persona acaba convirtiéndose en un colaborador pues prácticamente habitual, ¿no? Gente de este tipo sí que hay, además es bueno porque ello potencia que las revistas, los medios de comunicación que nos dedicamos a esto de lo raro, pues en definitiva que sigan enriqueciéndose, ¿no? Es gente que surge, que tiene ideas, que a veces no sabe cómo plasmarlas, pero que realmente tienen un interés bastante importante para todo el mundo. O sea, gente así hay, también hay de otro tipo de gente, sí, que sí, te cuenta, sí, historias, que en fin... Tendrías que ser muy psicólogos también, ¿verdad? Pues sí, yo ahí hay partes en las que uno no sabe si realmente darle ya directamente una tarjeta a un psiquiatra o qué hacer, ¿no? Hay gente que van buscando ese último clavo al que aferrarse, que realmente sí, lo están pasando mal y que en cierto modo nos encuentran a nosotros pues como una especie de válvula de escape. Y es tan difícil, ¿verdad?, en ese momento. Es muy difícil. ¿Qué le dices? ¿Qué le cuentas? ¿No? Desde nada. Luego lo que no vamos a hacer nunca es mandarle ni a ningún vidente, ni a ningún curandero, ni nada. Sí, sí, sí. A mí se me ponen los pelos de punta cada vez que recibo el correo o la carta diciendo sois mi última esperanza, sí, ¿no? ¿Qué puedes hacer desde un medio de comunicación? Es muy difícil, es muy difícil. Mira, yo recuerdo hace un par de meses, recordará Bruno, sacamos una portada sobre curanderos. De hecho, el artículo era de Jesús Callejo. Y ahí se mostraba una parte del curanderismo más natural, ¿no?, por decirlo de alguna forma, más popular, ¿no? Esa gente que después de generación en generación han ido transmitiéndose un conocimiento, pues posiblemente ancestral, sí, pero que les lleva a recoger una serie de plantas del campo. Sí, los remedios de toda la vida. Sí, son remedios de toda la vida que se adornan además con alguna oración o algo así que le da más poder a esas plantas. No te puedes hacer una idea la cantidad de llamadas, de cartas que uno recibe cuando saca temas de este tipo. ¿Y dónde puedo ir? Y dígame. Y sobre todo porque te encuentras enfermedades absolutamente terminales de personas que te dicen, mire usted, es que he ido a este curandero y me ha dicho que si he ido dos vueltas a mi calle con un saquito de sal en la mano, pues me voy a curar. Y te das cuenta de que esa gente tiene que decirle, pues mire usted, es que nosotros con esto, contra esto no podemos hacer absolutamente nada. Es decir, son los médicos los que tienen la última palabra, no los curanderos. Sí, pues es así. En estos medios nuestros muchas veces tenemos que enfrentarnos a estos problemas serios, muy, muy graves. ¿Y cómo puedes meterte tú a orientar o a decir, a aconsejar? Es imposible. Nada, es difícil. Además, creo que un poco haciendo alusión a ese artículo que comentaba Lorenzo, yo evité deliberadamente mencionar a curanderos actuales. Es decir, hablé pues eso de los curanderos tradicionales, de antiguos linajes, pero siempre haciendo referencia a eso, a personas que ya han fallecido, a personas que no se les puede seguir el rastro. Sí, sí, sí. Porque sabía que iba a ocurrir esto. De hecho, yo he recibido algún que otro email a raíz de ese artículo para decir, oye, aconséjeme usted un curandero que pueda curar determinada dolencia. Sí, sí. Y yo les tenía que contestar, digo, yo no puedo aconsejar ninguno porque el artículo no iba por ahí. Claro. Y entonces aquí es cuando entramos un poco en ese debate de que hay como dos tipos de personas que se acercan a estos temas raros, ¿no? Como dice Lorenzo, aparte de lo que es el investigador. Dos personas, uno es el desesperado, aquella persona que intenta encontrar una solución, una ayuda, una explicación a algo que le está pasando, bien una dolencia o bien algún fenómeno paranormal que le ha tenido ocasión de presenciar y que no encuentra una explicación plausible y razonable. Y después el otro que te quiere contar su verdad. Era aquel investigador que llega a la obsesión pura y dura, es decir, que llega a estar en esos límites fronterizos con la razón, y que no sabe a quién hacer partícipe de esa gran revelación que él ha tenido, bien por en un sueño o a través, a lo mejor, incluso de 15 años, que ha podido estar ahí husmeando determinados archivos y llega a hacer un rompecabezas solo creíble para él y que se desmonta la primera de cambio porque normalmente pues están poco fundamentados, pero que están contando su verdad y que quieren que un editor se lo publique o que una revista le saque un extracto. Es decir, son esas dos personas en campos muy diferentes, en ámbitos muy, muy concretos, que se acercan siempre a lo raro y que, por desgracia, acaban muchas veces desencantados. Aquel que quiere contar su verdad, porque no se le va a publicar nunca, sencillamente porque no es una verdad absoluta, sino su verdad particular. Y el otro, el que está intentando encontrar un remedio espectacular a sus males, algo que le está quejando y que, en el fondo, como todo el mundo sabe, en estos temas hay más preguntas que respuestas. De todas formas, Juan Antonio, si me permites, hay algo que sí me gustaría decir, porque Jesús es el hombre de las frases lapidarias, ¿no? Y hace ya tiempo lleva una sección cuando dejó esos enigmas literarios, ha ido a otra que es Crónicas Extravagantes. Y a mí hay una, este mes concretamente, hay una parte que precisamente hace alusión a determinados productos que consumía, entre otros, Adolf Hitler. Bueno, pues ese producto en concreto, Mutaflor se llamaba, ¿verdad? Sí, Mutaflor. Pues que lo comentaba Jesús en esta sección. Lo que era como un filipolen, ¿no? Pues provocó, yo no sé lo que, bueno, sí sé lo que era, casi mejor que lo cuente Jesús, pero te puedo asegurar que, bueno, como terapia para la depresión es lo mejor que hay. Yo me estuve riendo 24 horas seguidas. Sí, por los últimos días en el búnker. No lo sirvió de mucho, pero sí hay una frase de Hitler que comenta Jesús en ese artículo suyo este mes, y decía que, bueno, que él decía, bueno, palabras de Hitler, ¿no? Decía, bueno, pues he estado consumiendo Mutaflor en grandes cantidades y la verdad es que me siento mejor que nunca. Y ahora que Jesús explique qué era exactamente el Mutaflor. Bueno, tenía mucho que ver con la virilidad y teniendo en cuenta que le faltaba un huevo. Ahora mismo te voy a mandar a la abuela, ¿eh? Vamos a decirlo de una forma directa, ¿no? Sí, se dice testículo. Estamos en unas horas, como se dice, que no hay audiencia hombre. Infantil. No, pero es cierto que este tipo de, pues, de extravagancias, ¿no? Un poco haciendo honor al nombre que hemos dado a esa sección, llega, pues eso, hasta un poco el ridículo, hasta el punto de que incluso, y eso es otra de las cosas que yo he comentado en una de estas secciones, donde cuando alguien era herido por el arma, se curaba el arma, ¿sabes? Pensando que por esa teoría de la afinidad, si tú estás curando ese arma que te ha provocado la herida, también te está curando por simpatía esa herida, ¿no? Claro, la gente moría de gangrena y de muchísimas cosas, precisamente por una mala aplicación de la medicina y de ese tipo de recetas populares que caía en la mera superstición. El problema es cuando no estamos hablando de gente del campo, sino que estamos hablando de grandes personajes históricos que también se creían las propiedades o estos remedios milagrosos de algunos curanderos y llegaban a hacer, pues eso, el ridículo en este tipo de aplicaciones. Bueno, pues el Mutaflor seguro que le siento mal. Adolf Hitler llegó a decir de Winston Churchill: a estas alturas nadie osa discutir que el primer ministro británico está loco. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con esta interesante tertulia, muy amena además, gracias a la aportación de Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigmas, porque estamos celebrando el 10º aniversario de esta publicación. Llegarán más informaciones, más misterios y vuestra participación en rosa.vientos@onda0.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos en tertulia con asuntos apasionantes. Estamos aquí todos preguntándonos, Jesús, ¿el Metaflor ese consiste...? Bueno, al final, mira que he intentado evitarlo por todos los medios. Sí. Bueno, contaba un poco por la razón por la que tomaba el Metaflor y de qué estaba compuesto esa panacea, ese bálsamo de Firabras. Bueno, pues estaba compuesto, dicho en términos finos, en fin, estamos a son las 2:07. Con lo cual no vayan a ser finos. Con excrementos de campesino búlgaro, porque se pensaba que el campesino búlgaro, su virilidad era mayor que la de las otras etnias. Eso se lo tomaba Hitler. Y eso se lo tomaba Hitler, claro. No lo creo. Fíjate, Juan Antonio, que no es que me imagino a Risto Stoikov. Yo he pensado que... Claro, ya sabía yo que esto tiene distintas aplicaciones y alguien puede pensar. Pero fíjate, Juan Antonio, que Jesús termina su escrito poniendo lo siguiente. En una de sus cartas, Hitler confesaba: me encuentro bien de salud, me estoy hartando de Mutaflor. ¿Sabía este hombre lo que comía? Qué horrible. Bueno, él le daba la píldora. No, igual. La cosa funcionara. Qué horrible. Solo hasta el 30 de abril de 1945. Sí, sí. No fue más allá. No fue más allá. Bueno, para otros sí. O mejor dicho, fue más allá. Tenía una granja ahora sí con Bulgaria, porque una vez que perdió en Bulgaria. Pues era pues con los curanderos y los brujillos. ¿De dónde sacaba la materia prima? Es el problema. No tenía problemas, la verdad. No tenía problemas. Y menos mal que seleccionó los búlgaros. No, que ellos decían aquellos 10 que se pongan en fila y a obrar. Hay que reconocer que no era excremento búlgar. No. Era búlgar. Búlgar. Bueno, no es nada búlgar esta expedición que se está preparando, Carlos, que nos parece pues un casi con reminiscencias del siglo XIX, ¿verdad? Sí, además, ¿en qué sitio? En un sitio de esos que... Esta es la expedición que estábamos hablando antes... Lorenzo y yo de viajecitos, yo es lo que me tenía que dedicar en vez de al derecho. Esto sí que es divertido. Estáis desatados esta noche. Es una expedición, 22 expedicionarios, estos van por todo lo alto, dirigidos por el profesor de Zoología Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid, que se llama Ignacio Martín, y que van a la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial, a intentar entrar en un cráter gigantesco, tiene 5.000 metros de diámetro, 5 kilómetros de diámetro, y unos 1.000 de profundidad, en el que no ha entrado nunca ningún ser humano. ¿Jamás? Y bueno, pues no, jamás. Tanto es así... O menos que haya salido vivo. O eso, por lo menos que dice Jesús que haya salido vivo. El sitio es conocido desde el tiempo de la colonización española. Además, por cierto, y es curioso porque está relacionado con lo que publicabas tú hoy en El Mundo. Richard Barton. Claro, Richard Barton fue cónsul del Reino Unido en Fernando Po, y cuando con la colonia española estaba en estado embrionario, pero tenía ya fuerza y posición en el continente, y participó en una expedición que organizó con un grupo de españoles a las zonas volcánicas de lo que hoy es la frontera entre Camerún, Gabón y lo que luego fue la Guinea Ecuatorial Continental, a la búsqueda de lo que luego fue conocido como el gorila de montaña, que en aquel entonces no era conocido. Entonces es interesante porque la expedición a la Gran Caldera de Luba, en la cual ya se sabía en tiempos de la colonia española que era el lugar que los habitantes bubis de la región consideran que es la morada de sus antepasados, el lugar en el que viven los espectros o los fantasmas antepasados, no había sido explorada por ningún europeo nunca. Es cierto que hay una universidad de Pensilvania, en la Universidad de Arcadia, que por lo menos manifiesta públicamente que ha llegado allí, pero no ha sacado nunca ni un documental ni una fotografía, lo cual hace pensar que no han llegado. Entonces, bueno, una de las sorpresas es que el equipo, que como he dicho va formado por 22 personas, piensa que pueden llegar a encontrar incluso animales vertebrados no conocidos. Va a un sitio único que mantiene además el único bosque tropical monzónico intocado que existe en la Guinea Ecuatorial. La verdad es que va a ser una cosa bastante importante, van a estar bastante tiempo. El equipo final, porque van a ir por etapas, lo forman tres alpinistas, uno de ellos es un médico, otro entre ellos es un bombero de la Comunidad de Madrid especializado en alpinismo y en rescates especiales. Y bueno, van a intentar llegar hasta el interior, recorrerlo entero, sacar fotografías, documentales, examinar la zona y ver hasta qué punto es cierto que la zona se ha mantenido intocada y que podría llegar incluso a catalogarse nuevas especies, por supuesto de insectos, pero también incluso vertebrados. Resulta dificilísimo creer. Es que es increíble de creer, pero fíjate, 5 kilómetros todo el cráter, más luego la profundidad que tiene, y bueno, hay un río por el cual va a intentar subir y llegar. Bueno, es que es como de película, toda la historia, es una cosa realmente asombrosa. Visita al mundo perdido, ¿verdad? Completamente, es decir, yo me acordaba, cuando lo estaba leyendo, digo, esto es como el mundo perdido, está escribiendo, bueno, aunque aquí era fuera en Venezuela, pero estaba escribiendo un entorno muy, muy, muy similar, una zona totalmente aislada, en el cual, bueno, espero que no esté King Kong, pero bueno, salvo. Todavía hay zonas, ¿eh? Es increíble, todavía hay zonas en el planeta actualmente que están inexploradas o por lo menos poco exploradas por el hombre occidental, En Borneo hay cantidad de lugares donde el hombre blanco no ha puesto allí el pie, pero se ha puesto, ha quedado fíjate el esfuerzo. Que la cosa, claro, el equipo es grande, pero tienen laderas de 1400 metros que no ha subido nunca nadie, es decir, no saben lo que se va a encontrar, ni cómo es la orografía del terreno, ni qué tipo de bichos se esconden, nada, no saben nada del lugar. Entonces, claro, decirles que en un punto de África actual, en Fernando Po, que hay un sitio de ese tamaño donde no haya entrado jamás nadie, bueno, salvo los fantasmas de los bubis. Claro, no, estoy pensando en zonas vírgenes en el planeta, y efectivamente, pues lo que comenta Jesús Borneo, Nueva Guinea también tiene algunas zonas, Siberia. El nacimiento del río Madre de Dios, por ejemplo, en Perú, toda la zona donde se habla del mítico Paititi, también es una zona inexplorada, además por la selva impenetrable que hay allí, se sabe que puede haber muchísimo secreto todavía por descubrir, no solo de la fauna y de la flora, sino posiblemente de algún tesoro inca allí escondido. Es decir, hay todavía, por increíble que parezca, lugares donde son tan inexplorados como el hecho de que aparezcan todavía pirámides enteras pues dentro de antiguas ciudadelas mayas que han sido totalmente tapadas por la vegetación. En este caso, lógicamente, sí han entrado población, pero digo, descubiertas por el hombre occidental. Sí, pero estamos hablando de un sitio donde ni siquiera se ha entrado. Y se ha intentado, se ha intentado varias veces, a través de un río, que es uno de, de los caminos que va a intentar llegar. O sea, que aquí sí que se ha intentado por parte de expediciones occidentales el penetrar en la caldera de Luba, pero que no lo han logrado nunca. Entonces dices, bueno, te das cuenta, y luego ves el tamaño y la extensión, pero bueno, ¿cómo es posible? Pues que lo es, que no ha entrado nunca nadie. Pues vamos a ver qué encuentran, pero desde luego que es de las expediciones que no me extraña que estén realmente emocionados y que piensen que van a hacer un hito histórico, porque esto, es verdad, me recuerda más a los tiempos de Stanley o de Livingstone o de, o del propio Barton, que a una expedición moderna, que a los tiempos que el siglo XXI. Bueno, bueno, pues Teodoro Vianenguema hasta que se sale Bruno, ¿eh? Sí. Petróleo, zonal vírgenes... Sí. Hombre, pero este sería un estupendo lugar para mandarlo a él. También. Oye, tiene mucho riesgo por los pobres 500.000 guineanos, de los cuales, según las estadísticas, 475.000 viven por debajo del nivel de la pobreza. Entre ellos los bubis de la zona de avión. En un mar de petróleo, que pues, es el lugar más rico ahora mismo del planeta. Es increíble, ¿verdad? A un barril por cabeza va la cosa. Allí. Un barril diario. Diario por cabeza. Es decir, estamos hablando ahora mismo, ojo, y con la posibilidad de seguir haciendo prospecciones, de seguir encontrando pozos petrolíferos y, sobre todo, de seguir trabajando en la extracción de los que ya se está empezando a trabajar, en los que ya se está empezando a extraer petróleo, porque los niveles de presión que se utilizan para sacar ese petróleo todavía son muy pequeños, es decir, que se sabe que ahí hay auténticos pozos de petróleo, auténticas mangueras de oro negro que deberían haber hecho rica a la población de ese país. Ningún país del mundo, ningún otro país del mundo tiene esa producción de petróleo por cápita, por cabeza. Sí. Es decir, hay otros países, evidentemente, que tienen mucha más producción de petróleo, también es una cuestión geográfica. Pues, Arabia Saudí es muchísimo más grande, Rusia, que es el primer productor de petróleo del mundo, tiene una extensión muchísimo más grande, pero en relación a sus habitantes, ninguno, el único que se acerca un poquito es Kuwait, ninguno, en relación a sus habitantes, tiene tanta producción de petróleo y luego pocos países tienen tanta. Iba a comentar que bien poco le importa esto, porque todo el dinero de la expedición lo financia la Universidad Española. Claro, por supuesto. Y, por supuesto, poner, pues, por ejemplo, un pequeño detalle. No tienen dinero ni para el teléfono satélite expedicionario españoles. Pues, hombre, dales un telefonito, le cuesta dos barriles, dos horas de extracción. Toda la población guineana entraría en la ciudad de Zaragoza, ¿eh? Sí. Claro. Y aún sobraría, porque Zaragoza tiene 200,000-300,000 habitantes. La única zona del mundo que tiene territorios de gorilas de montaña vírgenes junto con sus países vecinos. El único lugar del mundo donde se encontró un gorila albino. Copito. Menudo encuentro. En la tercera fase, pero de verdad, ¿eh? Uh-huh. El que se produjo fue en los últimos años de la colonia española, ¿no? A finales de 60. En el 68. Sí. Bueno, pues nada, el asunto en Guinea Ecuatorial, hay territorios vírgenes. ¿Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes? Pues parece que sí. Eso decía Jardín Poncela. Eso es. Bueno, por cierto, hablando de cosas pues extrañas, misteriosas, aquí tenemos a la profesora Zelinsky, ¿verdad? Sí. Profesora Zelinsky, que ya nos va a dar noticias, tanto que nos pregunta a los oyentes por la Atlántida cubana. Bueno, pues aquí hay alguna novedad. Sí, otra expedición, y además su recorrido a lo largo del tiempo, la de esta información que comenzó a conocerse al detalle a partir del año 2000, en el que se encontraron evidencias de la existencia en las costas a unos 600 metros de profundidad, en las aguas a unos 600 metros de profundidad, a un punto más o menos equidistante entre la península del Yucatán y la isla de Cuba. Ahí se encontraron restos de algo. El año pasado, por estas fechas, en octubre, noviembre del 2005, se efectuó una investigación, una exploración con el barco capitaneado por Paulina Zelinsky y con la ayuda de un submarino, de un robot que profundizaba a 700 metros y era capaz de filmar y de fotografiar lo que había ahí. Se descubrió que existía una auténtica ciudad megalítica, en donde había calles, en donde había templos, en donde había edificios con forma piramidal. La investigación por los defectos de ese robot submarino no llegó a más, pero sí se certificó la existencia de algo manufacturado por seres humanos a 600 metros de profundidad en ese lugar de las aguas del Caribe. El problema es que esas tierras estaban sobre el nivel del mar estaban de cara al sol, estaban sobre la superficie hace más de 10.000 años. Pero claro, entonces no se conocía la existencia de ninguna civilización en ninguna parte del mundo capaz de construir una ciudad propia de un mundo civilizado y de un mundo mucho más moderno. Los oyentes a lo largo de estos últimos años nos han preguntado de forma muy reiterada por el interés que ha generado y que sigue generando la existencia de una Atlántida, de algo parecido a una Atlántida en esta zona del Caribe. Nos han preguntado de forma insistente sobre cualquier noticia que existiera. Nosotros las hemos ido dando poco a poco. Ciertamente a finales de este año se esperaba la siguiente expedición, pero Paulina Kecelisky la ha retrasado durante unos meses, pero ha anunciado cuándo se va a realizar la siguiente expedición, que a buen seguro, por sus características, va a dar resultados de verdad muy importantes, porque su presupuesto es muy importante, son 2 millones de dólares que cubre prácticamente la Sociedad National Geographic. Va a ser la que va a financiar fundamentalmente este proyecto. Se ha construido, se está construyendo, de hecho, para abril estará preparado un robot específico para investigar esas pirámides, algunas de 30 metros de altura que se encuentran a 600 metros de profundidad, y se van a utilizar todo tipo de medios técnicos. Como decimos, la expedición comenzará en abril, no se retrasará, entre otras cosas, porque quiere realizarse antes de que llegue la temporada de los huracanes, que pueden impedir el desarrollo de las labores de esta investigadora, nacida en Rusia, pero de nacionalidad canadiense. La investigación partirá del puerto de Progreso y permanecerá en la zona durante varias semanas. Se efectuarán inmersiones en ese robot submarino para tratar de localizar y de averiguar exactamente qué es lo que hay ahí. De momento lo que se sabe es que se trata de algo parecido a una ciudad cuyas características son muy similares a las que se encuentran en algunas zonas del Yucatán mexicano, ciudades de origen maya, con la diferencia de que tendrían de 8 a 10.000 años más que las ciudades mayas. También se van a efectuar investigaciones geológicas para averiguar en qué punto esa isla, esa zona de tierra que antes se encontraba sobre la superficie, en qué momento se hundió, y tratar de establecer y de ofrecer una cronología lógica a los hechos, porque estaríamos ante la civilización más antigua conocida jamás por la ciencia y conocida jamás por el ser humano, la primera de las civilizaciones que existieron. Por supuesto, una Atlántida, no la Atlántida. Un descubrimiento que ha comenzado a efectuarse, sobre el que faltan todavía escribir los últimos capítulos, que se pueden efectuar, como decimos, se pueden dejar finalizados hacia el mes de abril del 2006. A mí me gusta cuando Kecelisky, que por cierto fue entrevistada, yo creo que es el único medio de comunicación, la única revista en España que la ha entrevistado, la revista Enigmas, hace aproximadamente 2-3 años, cuando ya empezó a ser muy conocida por este hallazgo, que insisto, puede ser una auténtica revolución científica. National Geographic, sin lugar a dudas, se ha dado cuenta de que, aunque rompa totalmente los esquemas cronológicos que esta institución ha defendido a lo largo de mucho tiempo, pero que ahí va a haber una noticia que puede ser la de la década a nivel arqueológico. Iba a decir simplemente que no os preocupéis, tampoco nadie le hacía entrevistas a Sliman, tranquilos. No, que eso suele ocurrir. Bueno, pero pues que, no, es que hay una cosa que es importante. Están siendo extremadamente cautelosos los americanos. National Geographic se está tomando con mucha tranquilidad. Y el gobierno cubano, que también todavía está ayudando. Pero de repente está empezando a mostrarse remolón, porque no ha dado todavía la autorización para la... Claro, es un tema de dinero, quiere más pasta. No, yo creo que es un tema más relacionado, fíjate con lo que te digo, más relacionado con lo que antes hablábamos de Guinea, con el petróleo. Son zonas que también están siendo estudiadas, investigadas, en busca de prospecciones petrolíferas. Lo que ocurre es que Paulina Kecelisky es la directora de una empresa, de la Integrated Control System canadiense, que es una empresa que se dedica, porque su descubrimiento fue casual en, claro, sí, en la sí. zona. Y esta empresa para la que ella trabaja y para la que pertenece también el barco que va a efectuar la expedición y va a capitanear la expedición, esta empresa se dedica fundamentalmente a la búsqueda de futuros pozos petrolíferos de los cuales se extrae petróleo. Entonces, posiblemente, el miedo a cuáles puedan ser las labores es lo que está haciendo que el gobierno cubano se retrase a la hora de dar los permisos, pero nadie duda que estén. Kecelisky tiene muy buena relación con el gobierno cubano, porque de hecho vivía allí cuando la Unión Soviética existía. Kecelisky lo que hizo, que fue su primera gran aportación a ser conocida en el mundo, es que descubrió, fue la que identificó al Maine. La noticia se da a conocer en el 2009, coincidiendo con los 50 años de la Revolución Cubana. Lo que estoy diciendo es que cuando digo que se están tomando con calma y que eso me parece muy bien, es que están empezando a actuar al estilo chino. Es decir, empiezan a sospechar, yo creo, desde hace un par de años. Es que Zelenskyy tampoco es cualquiera. Es decir, cuando alguien te dice que ha encontrado algo extraño, tiene experiencia en búsquedas y rastreos submarinos, te dice que esto es algo extraño, parece manufacturado y humano, en una zona que se sabe que está hundida hace bastante tiempo, ahora intentarán determinar cuánto. Claro, que es muy importante. Que es fundamental. Claro. Es decir, es que el problema no sería tanto el encontrar una civilización muy antigua, sino como encontrarla en un sitio donde no tenía que estar. Claro, claro. Es decir, ese es el problema fundamental. Entonces, realmente están siendo muy cautelosos y muy discretos, pero yo estoy comprobando una cosa esencial, que ya comentábamos hace unos meses cuando tú mismo trajiste la noticia de que se iba a preparar una expedición financiada por National Geographic. National Geographic no está para apostar, ahora mismo. Sí. Entonces, las cosas es que las cosas son así. Hay algo. Abril del 2006, emplazamos a nuestros oyentes para esa fecha, porque aunque entonces es cuando se va a realizar la expedición, no quiere decir que entonces sí, tardará años resultados, todo, pero la propia repercusión mediática de todo lo que hace Zelenskyy y de todo lo que hace National Geographic, canales de televisión mundial, claro, pero sí, eso va a hacer que, a diferencia de otros trabajos científicos que se efectúa la investigación, la prospección, lo que sea, se elabora un dossier, un expediente y que se transmite a una revista científica, que puede pasar meses o años, en este caso no, posiblemente ya en abril del 2006 sepamos algo. Ya veréis cómo Zaguas abre alguna puerta a la pirámide. Oye, por cierto, Lorenzo, ¿os ha contado algo el líder mediático y casi el Indiana Jones egipcio, ¿no? Sí. Yo me imagino que todos los oyentes sabrán de quién estamos hablando, pero este señor es el arqueólogo más importante, según dice, en Egipto, del mundo, ¿no? Y posiblemente la segunda persona más importante de Egipto después del mismísimo presidente. Y este señor, pues un colaborador nuestro, Luis Mariano Fernández, lo estuvo entrevistando hace ahora un mes y medio aproximadamente. Y bueno, pues ya sabéis vosotros que hace un año más o menos hubo esa intentona por abrir esa puertecita pequeñita que salía del canal, del Canal Sur, ¿verdad? El Canal Sur de la Cámara de la Reina de la Pirámide de Keops. Se abrió, se horadó y se dieron cuenta de que había otro ladrillo. Entonces, claro, pues ahí quedó la expectación de saber qué es lo que había exactamente. Sí. Sai Hawass, lo que él dice es que está convencido de que en algún lugar de la Gran Pirámide de Keops está la cámara secreta. Qué inteligente es. Donde está enterrado el faraón Keops. Y lo que nos dice es que antes de que acabe este año sabremos qué es lo que hay exactamente detrás de esa puerta con la que se topó el robot este hace pues poco más de un año. ¿Tú piensas que él ya sabe algo más? Yo estoy convencido, hombre. Yo estoy convencido. Está dosificando la información. Está dosificando porque, bueno, pues ya visteis lo que sucedió, ¿no? Cuando se abrió esa puertecita con tanta pompa y boato, ¿no? En definitiva fue un evento internacional, ¿no? Ahí National Geographic, por supuesto, también estaba metida y se retransmitió a todo el mundo. Y realmente lo que están haciendo con esto es lo mismo, ¿no? Crear una expectación, provocar el interés evidente que todo lo que huele a Egipto genera y evidentemente si el máximo mandatario de los arqueólogos egipcios dice que detrás de ahí lo que van a encontrar es una cámara secreta, pues imagínate, ¿no? Blanco y en botella. ¿Y sabremos algo antes de que termine el año? Él dice que sí. La declaración que hizo Hawass es que antes de que termine el año abrirán la puerta secreta de la Gran Pirámide, ese pequeño ladrillo. Si es que no deja de ser poco más que un pedrusco que está empotrado en este pequeño canal. ¿Pero lo van a retransmitir? Sí, claro. De hecho, es que Luis Mariano Fernández, en conversaciones que mantuve con él hace unos días, pues parece ser que ya hay un operativo montado dentro de la pirámide. Sabéis que desde hace poco más de un año, antes la pirámide podía ser visitada por cualquiera durante las horas que se encontraba abierta al público, y ahora las visitas están pues restringidas a poco más de 120 personas al día. Y en ese tiempo en el que no hay visitas ya se está trabajando, se está haciendo algo dentro de la Gran Pirámide, pues posiblemente enfocado a lo que va a ser esa retransmisión a nivel mundial de lo que pueda haber detrás de ese pequeño ladrillo. Uh-huh. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes porque ya en esa pirámide ya no eres nadie si no has estado dentro de la pirámide, ¿eh? Juan Antonio, sí. Yo te puedo decir que precisamente hablando de eso, ¿no? Cuando hicieron la primera investigación, poco tiempo antes, nosotros estuvimos allí, tuvimos la oportunidad de pasar pues casi 3 horas solos dentro de la Gran Pirámide. Y nos decían que estaba cerrada al público. ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo, porque la estaban limpiando por dentro. Realmente yo te puedo asegurar que lo que nosotros vimos allí dentro de la pirámide, uno no tiene mucha noción de lo que son los aparatos técnicos modernos. Seguramente Carlos sabría más que yo a este respecto, pero te aseguro que aquello no parecían aparatitos para limpiar las paredes del sudor que dejan los visitantes. Que eso comentan las malas lenguas, la gente que conoce a Sai Hawass en la intimidad. Él, cuando habla de esa puerta de Gantenbrie, nunca se refiere como puerta. Él sabe que eso no es una puerta. Entonces, él sabe que el secreto parte que no está detrás de ese bloque de piedra, esos 20 centímetros por 20 centímetros, sino que hay algo más donde está esa cámara secreta, y dicen que todo esto es una especie como de cortina de humo para intentar desviar la atención de lo que él cree que puede ser el hallazgo importante que puede ser dado a conocer este año o el próximo año, pero que él nunca habla de puerta, él habla de otra cosa. Otra cosa. Bueno, pues como en un chiste que nos contó Jesús Callejo, hasta que no enviemos la Guardia Civil no hablará la momia, ¿no? La momia habló. Me tienes desconcertado, Jesús. Ya me has hablado de esa leve ausencia intraescrotal, ¿no? Que tenía Adolf Hitler. Una pequeña ausencia. Sí, pero ahora resulta que Goliat existió. Bueno, cuando se habla de este tipo de noticias bíblicas, la verdad es que hay que ir preparándonos para más noticias de este cariz, ¿no? Ya hemos comentado alguna que otra. Y es que casi todo lo que sabemos del Antiguo Testamento lo sabemos precisamente por esas fuentes bibliográficas, por esos textos, pero no porque haya pruebas arqueológicas que intenten demostrar la veracidad de muchas de estas cosas, a pesar de que ya sabéis que hay libros donde se habla de que la Biblia tiene razón, intentan pues hacer todo tipo de excavaciones arqueológicas para eso, para intentar demostrar, ¿no? Que existió la Torre de Babel, o que existió la tumba y el lugar de nacimiento de Abraham. Bueno, pues ahora toca el turno a Goliat. Y en Goliat las referencias que tenemos, y leo un poco textualmente, cuando se habla en el Antiguo Testamento, en concreto en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, se habla que entre las tropas de los filisteos salió un paladín que se llamaba Goliat de Gat. Gat es la localidad donde sería Goliat. Estamos hablando de un gigante fuertemente armado. Y ahí aparece un David, pequeñito, en ese momento, un pastorcito, un don nadie, en aquella época, que reta a Goliat y le vence. Bueno, esa es la parte que conocemos del Antiguo Testamento, de este libro en concreto, del libro de Samuel, del primer libro de Samuel. Vale, pues hasta ahí, como pasa con otro tipo de referencias, te lo crees o no te lo crees. Los que aceptan la Biblia a pies juntillas, pues no hay ninguna duda, pero los arqueólogos van mucho más allá, sean católicos o sean agnósticos. Y en este caso se ha encontrado en el sur de Israel, pues bueno, lo que se supone que es la primera prueba, no solo de la existencia de Goliat, porque aparece su nombre, sino la primera prueba escrita de la existencia también de los filisteos, ¿no? Porque claro, hasta ese momento también los filisteos siempre muy mal parados en la Biblia, ¿no? Ya no solo por Goliat, en fin, por ser el gigantón descerebrado, ¿no? Que está representando a los filisteos, sino que después Sansón, más adelante, ¿no? Cuando se habla de la época de los jueces, pues también hace de las suyas a los filisteos y que aparecen pues como bastante tontos, ¿no? Sí, también tiene una película de Monty Python, como hablábamos antes, ¿no? La película del pasillo. Sí, claro que sí. Los filisteos. Y entonces, bueno, pues esa es un poco una prueba importante, ¿no? Porque estamos hablando de la inscripción, la primera inscripción filistea más antigua hallada en Israel y que hace una mención directa a uno de sus principales representantes, a pesar de que no brillara precisamente por su inteligencia, que era el caso de Goliat. Se ha descubierto esa referencia, ese nombre, en un fragmento de alfarería que se ha desenterrado en una excavación, ya digo, al sur de Israel. El que lo ha llevado a cabo es Aaron Mayer, que es el jefe del Departamento de Arqueología de la Universidad de Bar Ilan, cerca de Tel Aviv, que es el que lo ha puesto pues sobre el tapete, y el que ha comentado que este fragmento posiblemente parte de un cuenco a unos metros de profundidad de esta localidad, que es Tel el Safid, está representando una de las pruebas importantes dentro de la arqueología israelí, y sobre todo de la veracidad de alguno de estos sucesos bíblicos que mucha gente no le da credibilidad, pero que poco a poco van encontrándose estas pruebas, y sobre todo porque aparece el lugar de nacimiento. Estamos hablando de una época de 1000 años antes de Cristo, el lugar de nacimiento de Goliat, que es Gat. Entonces, que aparezca ese nombre de Goliat en esa transcripción filistea junto con la localidad donde supuestamente pues él residió y donde tuvo lugar aquel enfrentamiento con la onda o con la Caragosati, ¿no? Siguiendo lo del chiste, ¿no? Bueno, dice, sí. Pero me mató con algo, ¿no? Bueno, otros decían que David era de Mallorca. Sí, también. Era un hondero balear. La cantidad de chistes que siempre ha salido alrededor de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la prueba evidente. ¿Qué le dio? De que le dijo, y de que Goliat, a pesar suyo, ha pasado a la historia por ser vencido por alguien, por un minúsculo pastor, y que a partir de entonces, pues como todos sabemos, se convierte en el rey, y que a partir de entonces también, pues uno de sus dignos sucesores, que era Salomón, pues genera toda una, ya no leyenda, sino toda una historia alrededor del Templo de Salomón y lo que se ocultaba en ese Templo de Salomón, entre otras cosas, no solo el Arca de la Alianza, sino también la famosa Mesa de Salomón. Pero eso, como diría Michael Endel, es otra historia. Pues vamos encontrando piezas de cerámica que nos hablan de este Antiguo Testamento, sí. Y bueno, pues parece que estas cosas ocurrieron. Otra cosa es como luego nos lo contaron, ¿verdad?, o el asunto verdadero, pero bueno, está muy bien. Ahí sí, y además... Hablar también es eso, no solo de un personaje que era Goliat, sino todo un pueblo, los filisteos tan maltratado, y que no había prácticamente referencias arqueológicas. Bueno, pues ahora, por fin, con este trozo de alfarería, de cerámica, pues podemos decir que sí, hay una referencia histórica y que no solo queda en un mero texto bíblico, a pesar de la importancia que le podemos dar, claro, a los textos bíblicos. Y antes de nuestras consultas a Zona Cero, Carlos, danos algún dato tecnológico sobre la gripe aviar de la que tanta alarma ha cundido, ¿no? Pues una cosa francamente curiosa, y es que en la Universidad de Colorado, la profesora Cathy Rowland ha anunciado que los científicos que trabajan con ella en un equipo desde hace tiempo en asuntos relacionados con la gripe y con la tecnología, pues han creado un chip al que llaman flu chip, o sea, literalmente el chip de la gripe, que permitiría la identificación de la gripe aviar en tan solo 11 horas. Esto es una revolución total, porque prácticamente acabaría con cualquier posibilidad de extensión de pandemia, de conversión, simplemente con el análisis de la persona infectada para la comprobación si el virus ha mutado. Han hecho pruebas con varias configuraciones, es decir, con varios tipos de gripe, con la cepa H5N1, que es la de la gripe aviar, y con otras más comunes, como el H1N1 y el H3N2, y el 90% de los resultados han sido correctos. Bueno, pues esto supondría una revolución total para evitar las pandemias y cortarlas, porque permitiría eliminar el principal riesgo que hace que una mutación de un virus se pueda convertir en una epidemia de carácter global, que es la no identificación con suficiente tiempo. Entonces ya nos quedamos más tranquilos. Bruno estaba ya, yo también. Yo estoy tranquilísimo. ¿Te has dado cuenta, Bruno, del escándalo de hace dos o tres semanas tan solo a la tranquilidad de estos días? Sí, y eso que el otro día, hace aproximadamente una semana, ha intentado resucitarse un poquito de cara a los medios de comunicación, pero dura un poco el efecto. Se ha intentado resucitar con esa famosa locución el martes pasado, creo que fue, de George Bush en el Instituto de los Laboratorios Nacionales, en una institución científica gubernamental, en donde alertaba de la muerte posible de 2 millones de norteamericanos que podían verse afectados, y que recomendaba y que emplazaba al Departamento de Defensa para que comprara aproximadamente unos 80 millones de dosis de ese producto farmacéutico y de vacunas para luchar contra la gripe aviar. Eso lo resucitó en Estados Unidos la información, al tiempo que el pasado lunes y martes también la Organización Mundial de la Salud efectuaba una reunión internacional de puertas abiertas, algo que ni es conveniente hacerlo ni que se había hecho habitualmente en los últimos tiempos, para hablar de la enfermedad por parte de los expertos, y una reunión en la cual se sabe y ha sido oficial que ha sido el Banco Mundial quien la ha patrocinado, quien la ha pagado y quien va a aprobar los créditos blandos que se van a conceder a los países pobres que vayan a tener que comprar decenas de millones de dosis de Tamiflu. Oye, una curiosidad, por cierto, ¿el Tamiflu lleva anís? Sí, es anís estrellado, fundamentalmente anís estrellado, que es un producto que prácticamente solo se genera en China, en determinadas zonas de China. De hecho, las empresas farmacéuticas que desarrollan este fármaco ya hace años habían comprado el 90% de los terrenos de las extensiones de cultivo en donde surge el anís estrellado. No es el anís habitual, sino es una especie de anís muy concreto que ya se utilizaba en cuestiones médicas tanto en los Estados Unidos como en España. Lo que lo que no se cuenta de ese anís estrellado, del mismo que se está utilizando para el Tamiflu, es que en el 2003 fue puesto bajo investigación en los Estados Unidos por la Agencia Federal de Drogas porque había provocado efectos secundarios muy graves, y que en España fue prohibido en los herbolarios en el año 1999 porque provocaba graves efectos secundarios a nivel de niños, fundamentalmente, claro, porque provocó alteraciones psiquiátricas muy severas. Que se le daba a los niños para mejorar la digestión. Sí, que se descubrió es que en 40 niños lo que había provocado era alucinaciones. Oh, caramba. Bueno, pues, o sea que el chinchón no tiene nada que ver con... No. Bueno. La anís estrellado. Vale. Digo, las cosas en su sitio. Consultas de Nacer Martín Espósito. Bueno, pues comenzamos con la primera cuestión de MGR, una cuestión que no consigue resolver de ninguna manera y que os la traslada. ¿Sabéis cuál era la inscripción que tenía el rey David en su anillo? Sí, David el de la onda, el de Goliat. He oído que era algo así, dice MGR, como también esto a determinar, pero ni sé si es cierto, ni sé su significado. Pues mira, Jesús ha estado hablando de Goliat. Sobre David no tenemos el dato. No, lo que se llama el emblema del David es el Magen David, que llaman, que es, pero no es porque apareciera nada, que yo sepa, en ninguna inscripción en su interior. Sencillamente es un símbolo que a partir de ahí se ha convertido pues, en el símbolo propio de del pueblo hebreo. Y que y además como talismán, es decir, cuando se portaba este estandarte y este símbolo, servía también para ganar las batallas, es lo que llaman el Magen David, ¿no? Que luego se convierte pues eso en lo que llaman la estrella de David, el sello de David, incluso después se transmite a su hijo como la estrella de Salomón, el sello de Salomón, ¿no? Pero procede precisamente de eso, nada más, de los dos triángulos, uno invertido y el otro en su posición normal. Y además, vaya dedo que debía tener David, ¿eh? Para poner también esto a determinar, ¿no? Claro, como, lo de, esa inscripción, desde como lo de recuerdo de Constantinopla, ¿no? Se supone que a mí, sí, Repla. Pedro os quiere preguntar por el... Pedro os pregunta por el hombre de las nieves. Dice, visto en diferentes lugares del mundo, al cual le llaman Yeti, Bigfoot, Sasquatch. ¿Existe? Si no es así, ¿qué podría ser? Nos saluda desde Letonia. Estáis invitados todos a ir. Ah, Letonia, bueno, pues iremos con mucho gusto. Yo creo que habría que recomendarle, bueno, pues alguno de los monográficos o de los programas antiguos que hay por ahí que se pueden conseguir. Sí. Hombre, yo creo que, no sé, desde luego algo raro sí que habita esos montes, ¿no? Pero eso tampoco le va a aclarar esos monográficos si existe o no existe, porque nos preguntan. Claro. Es que no se sabe si se supiera. Aquí nosotros a verlo, ¿no? Sobre los almanacs rusos sí que hay algún texto documentado. Sobre el único que hay textos documentados o claro. Pruebas reales que no sean expresamente fotografías de huellas o algún pelo que se encontró de Oran Pende más recientemente o de un supuesto yeti en el Tíbet, del que más datos desde luego hay escritos es de los almas de la zona de Asia Central. Algunos se utilizaron como sirvientes. Sí, ¿verdad? Sobre todo en una zona del Bagdad pakistaní también hay bastante. Lo que pasa es una zona donde en cualquier caso los propios antropólogos rusos que creían en la existencia de los almas en las zonas de la frontera entre Tayikistán y China daban por hecho que los almas caucásicos, que es de los que más contacto hubo con seres humanos, desaparecieron de las zonas altas del Daguestán a principios del siglo XX. Desde Madrid escribe Mateo Diego, al que le gustaría saber acerca del enigma del origen del cuento de Blancanieves. Dice, parece ser que ya se contaba algo parecido antes de que lo escribieran los hermanos Grimm. Incluso, pues saber algo más acerca de ese simbolismo que desempeña la propia madrastra, comenta, la manzana o el número 7. No, Jesús, todos te miramos a ti. Sí, la verdad que estará de las claras, ¿no? Yo he contado en algún libro mío precisamente este simbolismo que hay de los cuentos infantiles, incluso también en algún que otro reportaje, artículo. Y el de Blancanieves tiene muchísimo simbolismo como cuento arquetípico que es, ¿no? Lo diferencia un poco los cuentos arquetípicos de los cuentos infantiles como tal. Los cuentos de Andersen son cuentos infantiles, pero la mayoría no son arquetípicos, es decir, no tienen un simbolismo, no tienen unas claves que tú puedas rastrear y que además son universales con independencia de la transcripción y de las versiones que tú hagas. Charles Perrault, los hermanos Grimm, hicieron transcripciones de cuentos que eran anteriores a ellos, pero siempre conservando lo fundamental. Y es el caso de Blancanieves. Entonces, Blancanieves se puede interpretar en distintas ópticas. Una es desde la alquimia. Es decir, los siete enanos están representando los siete minerales principales. Otra es, y los minerales además para hacer ese tipo de aleación, de proceso alquímico, para conseguir lo que es la gran piedra, la gran obra, ¿no? Bueno, y también tiene, y eso es las últimas teorías que hay, yo menciono una de un alemán que se apellidaba Sanders, que él decía que Blancanieves tenía que ver con un episodio histórico en el que estaba implicado ni más ni menos que Carlos V antes de ser Carlos V, es decir, cuando todavía no era emperador y todavía estaba por Alemania, que se enamora de una bella doncella, pobre de solemnidad, bueno, que no tan pobre de solemnidad, pero bueno, por lo menos no a la altura, no al linaje que tenía Carlos V, y que se ayudaba en sus distintos quehaceres con no ella, sino su padre, en unas minas que eran explotadas por auténticos enanos, pero enanos porque en las bocas de esas minas no cabía una persona normal y entonces tenían que ayudarse de estos enanos, y que todo eso lo conoció Carlos V, que fue el que pudo haber generado un poco la leyenda de Blancanieves como princesa, como bueno, una posible princesa que nunca se llegó a casar con él, y que posiblemente, ya digo, dicen que daba una verosimilitud histórica a todo ese relato. Yo no me lo creo, es decir, yo creo que Blancanieves, igual que ocurre con el caso de Cenicienta, son cuentos arquetípicos en los que están elaborado desde una perspectiva, yo creo que bastante clara, todo un proceso evolutivo de lo que tiene que seguir no solo el ser humano a nivel individual, sino como especie. Y algún día, si queréis, podemos desentrañar alguno de estos cuentos para darnos cuenta que en el fondo lo que nos están contando es recordarnos lo que somos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. Y la integridad de el concepto femenino y masculino, que es en el fondo cuando se casa el príncipe y la princesa y son felices y comen perdices, esa integridad que hemos perdido desde el momento en que nacemos y que intentamos siempre retornar al paraíso perdido, es decir, intentamos retornar hacia esa luz, hacia esa integridad que nos hace ser no solo duales, sino que nos hace ser imperfectos y por eso tenemos que pasar una serie de pruebas. Bueno, Blancanieves representaría lo que intenta conseguir el alma del guerrero para unificarse no con la entidad femenina, sino consigo mismo. Bueno, pues de eso podemos contar muchísimas cosas y por eso hay muchísimas implicaciones, no solo históricas, esotéricas, sino alquímicas. Y las alquímicas, desde luego, no tienen desperdicio. Nos envían un correo con foto, con imagen. Dice, hola, tocayo, aquí te mando una foto que realicé en el Palacio Real de Madrid, nos escribe Juan Antonio, en la cual aparece la cabeza de una persona a la cual no estaba presente. Espero que tú o tu equipo sepa dar una contestación. Bueno, es lo de siempre, no habiendo negativo, como este parece una fotografía digital, supongo que será, porque ya nadie tiene películas con negativo, es muy difícil de ver simplemente con imagen. Parece un reflejo de un espejo, pero parece, a saber, puede ser cualquier cosa. Pues Juan nos envía otra instantánea. Dice que el pasado día 17 de octubre se encontraba con su familia de vacaciones en Euro Disney en concreto. Bueno, dice que se hartó de hacer fotos, pero su sorpresa llegó cuando al pasar las fotos al ordenador observó que en una de ellas había una pequeña mancha. Pensó en principio que era motivo de la pantalla, que estaba sucia, pero no era así. El resto de las imágenes que había tomado no aparecía ese extraño objeto. Pregunta, ¿un pájaro supersónico? ¿Un avión que no deja estela de humo a su paso? La verdad es que con esta etapa que estamos viviendo de cámaras digitales, de teléfonos móviles, claro, llegan una cantidad de imágenes. Nosotros es que es muy difícil que podamos analizar bien esas fotos, ¿no? Claro. Yo lo veo dificilísimo. Además es que la imagen que remiten es muy vaga, ¿no? O sea, claro. Unos puntitos sobre el castillo y la verdad es que es muy difícil no identificar qué es exactamente eso. Claro, y fíjate vosotros que tenéis experiencia, ¿no?, en ver ese tipo de fotos, pero aquí es complicado. Es muy complicado, es muy complicado. Con los ficheros originales, con la propia... Es que hace falta el fichero original, de la única manera. Pues, pero es para ver... Claro, lo que ocurre es que, claro, tampoco sabemos cómo es el fichero original. Una fotografía puede tener 600K, 2 megas pero o es muy complicado, megas, porque ¿no? suelen ser JPGs no muy grandes, los de las cámaras digitales, hay que pixelarlo para ver... Hay otros que son grandes, tiene, ¿eh? Ver qué histograma genera, pero es que es complicado. Yo entiendo la emoción del que obtiene, ¿no? Sí. La anomalía en esa foto y quiere saber si realmente tiene algo interesante, ¿no? Supongo que en Enigmas os llegarán 1000 fotografías de esta. Llegan muchas fotos y la verdad es que uno... ¿Y qué tenéis que hacer ahí? Pues a veces te sorprendes, ¿no? Y lo que intentamos es dejarlas en manos de los expertos, los que realmente las fotografías que verdaderamente merecen la pena y sobre todo ya prácticamente se selecciona. Lo que viene en digital es muy difícil de analizar y prácticamente en el propio laboratorio fotográfico te lo descartan. Hoy en día... Yo recomiendo a aquellos que se aventuren a cazar alguna anomalía que se vayan con una cámara de las analógicas de toda la vida y que tiren con un carrete, porque el negativo sí que es una prueba fehaciente cuando aparece algo extraño, ¿no? Y el negativo sí se puede analizar. Todavía hay fotografías con negativo de cosas extrañas. El pasado viernes, este viernes, Antena 3, en sus informativos daba a conocer como una adolescente de Castellón que había tomado una fotografía varios meses y ahora, después de 5 meses, había revelado el carrete y en una de ellas aparecía un extraño disco y se ha vuelto a hablar de ovnis. La posible relación con este fenómeno de la imagen que ella tomaba con un negativo. Otro caso, ¿no? Es decir, con la cámara digital, por ejemplo, el caso de Teotihuacán, famosísimo, de un chico, un niño chileno de 16 años que estaba haciendo una fotografía de su padre que se le veía detrás la pirámide de la luna. Pero claro, es que al tirar las fotografías, aunque era digital, cazó 4 veces el objeto. Claro. Entonces, eso es distinto, porque ya puedes entonces crear un parámetro de movimiento, velocidad... Claro, no, hay muchas imágenes ya digitales de estas características que sí que tienen una alta calidad. Y a medida que pasen los años, ya el modelo estandarizado de cámara ahora tiene muy baja calidad cada una de las imágenes y se pueden ampliar poco y se pueden someter poco a análisis, pero cada día las cámaras tienen una calidad Además, mejor. Además, es importante advertir, porque bien decía Juan Antonio, nos llegan muchas fotografías, sobre todo con determinados objetos, formaciones, que la gente inmediatamente te pregunta, ¿son espíritus? ¿Es un familiar mío que ha muerto? Tal. Sí. Y te das cuenta que casi siempre coincide lo mismo. Son como esferas, lo digo para que los oyentes sepan descartar. Son esferas que aparecen en mitad de una habitación, que parecen posarse sobre la cabeza de alguno de los presentes, o que están en un primero o en un último plano. Y muchas veces estas esferas no dejan de ser polvo que hay condensado en el ambiente. Es decir, uno lanza un flashazo, pega un rebote contra esa mota de polvo y genera precisamente esa esfera. E incluso en ocasiones, aunque pueda resultar un poquitín irónico o frívolo, muchas veces fotografiar el humo de un cigarro o un mosquito que se planta delante de nuestro objetivo puede provocar precisamente el efecto de rebote, que en definitiva puede provocar, pues eso, ¿no?, que se te genere una imagen que en muchas ocasiones asusta, ¿no? Incluso llega a asustar. Hay auténticas colecciones de fotografías en que son ácaros, porque se tienden a guardar las cámaras en lugares que condensan bastante humedad y eso genera que los ácaros tomen y se posesionen de las partes interiores de la cámara en donde están las lentes, y luego al sacar la fotografía esos ácaros salen, y a veces cuando se ha ampliado pues se ha visto el insecto perfectamente al detalle, ¿no? Yo recuerdo un ácaro que colgaba de un hilo y se pasó como ovni, ¿eh? Sí, ha habido unos cuantos. No solo de los que estaban dentro de la cámara, sino de los que estaban fuera también, ¿no? Sí, aquí en Madrid se obtuvo la... Sí. La imagen de la cara. José Valderas. Sí. Tenían patas en forma de H, además. Como bien dice Lorenzo, volvamos a las viejas máquinas. Decía Germán de Argumosa, dice Juan Antonio, créeme, para obtener una psicofonía nada mejor que el Uber Royal. Bueno, creo que también que ha quedado respondido, por tanto, el correo de Iván, que le ocurría algo similar, lo único es que la foto la había tomado con el móvil, con la cámara, vamos, claro, el móvil. Pero precisamente las cámaras de móvil son las que peor calidad dan, claro, de todas, y ahí sí que es absolutamente imposible un análisis, porque son... Salvo pequeñas filmaciones, mini clips, que sí los hay muy buenos, que son más interesantes. Pero, sí, lo que ocurre que, claro, porque la filmación te da un movimiento, claro, pero también la calidad es verdaderamente malísima, ¿no? Joan nos pregunta si sabéis que la Isla del Roble en Canadá se ha puesto en venta por 7 millones de dólares. Sí, a mí me ha llegado la información. Hay que contrastar, ¿verdad? Lo estábamos hablando. Sí. La Isla del Roble, 7 millones de dólares. Esto. Hombre, yo creo, Carlos, que... Es que es complicado porque estaba ya muy parcelada. Es decir, había gente que era propietaria de varias zonas, con lo cual me tengo que interesar esta noticia porque... Claro, tú tengo ya Lorenzo, comprar. Que nos vamos a ir para allá. Sí, vamos para allá. ¿Queréis comprar? Bueno, hombre, hace un poco frío. Sinceramente, no es un lugar para... En la revista, además, no tenemos presupuesto para tanto. ¿Qué extensión puede tener la Isla del Roble? No es muy grande, es pequeñita, no sé en metros cuánto será, pero nada, no es muy grande. El problema no es tanto eso como que no hay quien viva ahí. ¿De quién viva? Es que simplemente se me ocurre el mejor sitio, bueno, para hacer un chalecillo. Ya miraremos a ver en qué acaba esta noticia. 7 millones de dólares. Luis escribe porque el pasado 7 de noviembre, dice, durante la tertulia de las 4C, hicisteis mención a la recogida de muestras de ADN a partir de la cual uno podía conocer cuáles eran sus orígenes, y le gustaría saber dónde puede encontrar más información sobre el tema. En internet hay un... Es que te dicen incluso cómo mandarlo y cómo tienes que enviarlo, cómo adquirir el aparatito para poder mandarles las pruebas. O sea, ahora de memoria no me acuerdo, pero es fácil de encontrar. Es un grupo de trabajo de un estudio internacional que se está haciendo, que tienen en parte, es decir, desde Estados Unidos están recogiendo muestras para, bueno, te mandan luego una especie de notita por colaborar, donde te indican más o menos cuáles son todos tus antepasados, cuál es toda tu estructura de origen, de dónde vienes, cuáles son tus zonas. Lo malo que tienen estos proyectos de investigación, uno de ellos lo está haciendo National Geographic, que lo volvemos a mencionar, es que digamos que no son abiertos al público. Digamos, ellos buscan las personas a las que dirigirse, a ver si de forma aleatoria, porque si fueran abiertos no podrían asimilar. No, les interesa además investigar ciertas zonas. Claro. Te puedes apuntar. Vamos, esto no es envíanos tu nombre y te enviamos el escudo, ¿verdad? Claro. No es exactamente eso. No es exactamente... Ellos hacen una selección de lugares, ¿sabes?, de zonas, que individuos. ¿Sabéis que hice una prueba muy divertida en un buscador americano de ese estilo? Porque sabía que lo hacía, que era una prueba de tomadura de pelo, que indicaba sin duda alguna mi origen evidente italiano. Era un sistema simplemente algorítmico, por el nombre de las palabras, una chapuza. Pues esto es más serio. Eres italiano tú. Sí, claro. Es decir, se me ve enseguida. Sí. Pero lo digo porque esto es más serio. La parte del mezzogiorno. Sí, yo creo que esto es más serio, pero que en internet se puede encontrar sin mayor problema. Pero bueno, una cosa a lo que hacía alusión también el oyente, me imagino que se estaba refiriendo cuando hablábamos de esa genealogía no, incluso de esos descendientes, tanto de Genghis Khan como del abuelo de, del primer emperador de la dinastía Qin, que se seguía un poco lo que era el cromosoma Y para intentar buscar los ancestros del padre, ¿no? Cosa que de la madre pues habría que ir por otras vías. Y eso siempre se hace, pues eso, con análisis muy detallados a través del laboratorio, con una muestra muy específica, en un caso con el Genghis Khan, con 1000 muestras, en el caso de, claro, del abuelo del primer emperador de la dinastía Qin, era con 2000 muestras. Pero lo que dice Bruno, que no se ha abierto al público, claro, al gran público. Eso que quede claro, porque si no puede haber gente que diga, bueno, pues a ver, esto es como el árbol genealógico, ¿no? Dice, bueno, yo me apellido Cardeñosa, y dice, a ver, ¿por dónde? Y eso sí, eso se puede hacer incluso por vía internet, y que no tiene nada que ver un poco pues con este procedimiento muy elaborado, muy genético, y que no está al alcance de cualquiera. O sea, eso sí, si se muestra o se pone como muestra dentro de algún estudio de estos científicos, podría ser, pero siempre teniendo en cuenta que... No, pero qué es lo que dice Bruno, en el National Geographic en principio acepta que, claro, si tú lo quieres, te quieres apuntar, sí, y mandarlo, verdad, pues mandar. Sí, al final todo se consigue con dinero, a base de talonarios. Sí. Mandas y ya está. Desde Santa Coloma de Gramenet escribe Chus, al que le gustaría saber acerca del tema de la desaparición de cerca de 50.000 hombres del ejército de Cambises, cerca del oasis de Shiva, de lo que habla escuetamente Thor Yudorovich en un reportaje publicado en el número 119 de la revista Enigmas. Y además, a Chus le gustaría saber algún libro, recomendarle algún libro acerca de Alejandro Magno, ya que se ha leído el de la colección Breve Historia y le encantó. Bueno, yo puedo contestar la primera parte, pero es Herodoto el que lo dice, que cuando se aproximaba al oasis de Shiva, el ejército persa, después de haber conquistado Egipto, pues se perdió, no eran 50.000, eran muchos menos en realidad probablemente, pero sí, siempre se ha buscado el ejército perdido de los reyes persas en el desierto, en la zona occidental del desierto de Libia, en la parte egipcia. Y es verdad, es una leyenda de toda la vida. El ejército que fue cubierto por las arenas. Exacto, ¿no? Pero nunca se ha sabido nada más. Sí. Respecto al libro de Alejandro Magno, venga, opiniones. A mí Lehmann Freddy no me gusta, otro. ¿No te gusta el Lehmann Freddy? Pero nos has dejado. Que como lo iba a descartar, pues... Hombre, pero es aquí vamos a decir todo, Carlos. Me lo iba a cargar ya, así que... Si fuera Aníbal... Por cierto, además, en el desierto de Shiva, además tú lo sabrás mejor, Juan Antonio, claro, es donde se ubica una de las posibles tumbas de Alejandro. O sea, era uno de los templos de Amón, claro, con lo cual tiene relación una cosa con otra. Fue elevado a la categoría de faraón, ¿no? Sí, ahí. Sí. Javier Bautista escuchaba el monográfico sobre, en el 2003 ya, sobre el nuevo código secreto de la Biblia, y comentáis que en ese libro se profetiza un holocausto nuclear o algo similar para el 2006, y que en esa nueva guerra o lo que fuera a suceder estaban implicados Sharon Bush y Arafat. Arafat, como todo el mundo sabe, falleció hace 2 años. Desacredita la muerte de Arafat al nuevo... Te lo contó Bruno el otro día, ¿no? Sí. Una respuesta idéntica, ¿no? Similar, sí. Evidentemente, por un lado, la desautoriza porque Arafat no está justamente desde el viernes hace un año. Exactamente, ¿no? Y Sharon y Bush sí están, pero yo no sé si se desautoriza o no. Esperemos que no haya holocausto nuclear, pero claro, que hay muchos factores que tardaríamos mucho en volver a explicar y analizar, ¿no? Y que todas esas, tanto esa profecía como otras anteriores, no se han cumplido y eran exactamente iguales para el año 2000, para el año 2004. Y bueno, pues... En todo caso, todos pendientes de nuestro inminente monográfico profético, que es el que hacemos siempre, para luego al cabo de un año decir, pues no se cumplió nada. Lo que no va a ocurrir en el 2006. Claro, pues, haremos en diciembre. Basado en las profecías de todos los profetas. Las profecías del 2006. Sí, pero posiblemente la del 2006 de Código Secreto de la Biblia, que fue la más anunciada cuando se publicó la segunda parte de ese libro, es posiblemente la profecía que más va a sonar de cara al próximo curso, ¿no? Claro, pues nos ocuparemos de ella en el mes de diciembre. Así que todos atentos, que no faltarán momentos apocalípticos. Seguro, que se destruye la Tierra una vez más. El día que no se emita un monográfico de eso es que algo ha pasado. Además es que ya no lo pide. Nos lo pide el público. O sea, ¿es que no se va a destruir el mundo? Pues sí, hombre, sí, no te preocupes. No, que... Es tremendo, es que fíjate la racha que llevamos. Hay unas ganas de que pase tremendas. Sí, esto. Sí, pero bueno, yo creo que hay en la bolsa el 2012 cómo van las cosas. Porque no sé, pero sí que es verdad que hay mucho morbo con esto, ¿no? Supongo que la revista también lo tenéis. Yo me imagino que más que el morbo, además, es bueno, pues la idea mercantilista, ¿no?, de todo esto. Es decir, cuando uno habla de profecías de fin del mundo, de quizás algunas un poquitín más benignas, como pueden ser pues huracanes, tsunamis, etcétera, etcétera, pues realmente lo que está provocando es que salgan libros, que salgan revistas, que en definitiva se hable de esto, y esto genera pues lo que genera el petróleo, genera dinero, en definitiva, ¿no? Y yo creo que hay que ser menos apocalíptico. Con el 2000 se supone que se acababa el mundo, luego llegaron diciendo que no se cambiaba de siglo hasta el 2001, por lo tanto ya era el 2001 cuando se acababa el mundo. El mundo no termina. terminó, ahora es el 2006, después dirán que es el 2012. En definitiva, pues oye, lo importante es que estemos aquí para contarlo, ¿no? Eso sí, eso sí. Vamos con la pregunta de Carmelo, que dice, ¿pudieron tener contacto los olmecas y en general las culturas de América del Sur con los constructores de las pirámides? Bueno, eso se ha comentado últimamente, ¿verdad, Jesús? Hombre, eran ellos mismos los de las pirámides, supongo que se refieren, claro, me imagino que se refieren a las pirámides mesoamericanas, no las egipcias, claro. Pues no te diría yo eso, ¿eh? Yo creo que pregunta es... Pues entonces hay un error. Sí, sí, sí. No, no tendría... Hombre, vamos a ver, si aplicamos las teorías de Sitchin, sí, pero esas vamos a dejarlas de lado porque ya las hemos comentado más de una vez y ni siquiera incluso aplicando las de Sitchin, porque los olmecas en el fondo serían la representación en piedra de esos esclavos que ellos traen, los Anunnaki, que traen de África para explotar sus minas, ¿no? O sea, que ni siquiera, lo que pasa es que, bueno, como esclavos pues podían estar haciendo ese tipo de pirámides, tanto ahí como en la otra parte del océano. Pero si están relacionadas con las pirámides mesoamericanas, la cronología ya no nos coincide, por supuesto que es lo que siempre hablamos, ¿no? Pero por supuesto que estamos hablando no de la cultura madre, como siempre se ha dicho, de la cultura olmeca. Esas, las últimas investigaciones, las últimas teorías no van por ahí, es decir, anteriormente a los olmecas hubo otra cultura que pudo haber, no digo que desarrollado las principales culturas mesoamericanas como pudo ser la azteca, la inca, en fin, la de Paracas y tal, porque sería mezclar churas con merinas, pero que no fue la cultura madre y que tuvo una importancia capital, sobre todo en la generación de los mitos, como era Quetzalcóatl, con otro nombre, por supuesto, pero que Quetzalcóatl y Kukulcán tenía que ver, ese dios blanco barbado, tenía que ver con los primeros cultos primigenios de los olmecas, no habría ninguna duda. De todas formas, si me permitís, lo que sí llama la atención es ver cómo hay un momento histórico en el que están coincidiendo egipcios construyendo pirámides y en América, concretamente en la ciudad, lo que hace cambiar la historia de las culturas prehispánicas, ¿no? El descubrimiento de la civilización de Caral, ¿no? Hace muy poquito tiempo estuvimos hablando pues con la arqueóloga que lleva el trabajo ahora mismo más importante en toda América, y hablo tanto del norte como del sur, ¿no? Y es precisamente estas excavaciones en Caral, ¿no? Estamos viendo que ahí se remontan 5.000 años atrás. Cuidado, es que estamos viendo que ahí hay estructuras piramidales que coinciden plenamente con la etapa en la que se están construyendo las pirámides en Egipto. No es como, no sé, una conciencia colectiva, de repente les da por... O hay algo que realmente... Pero que decía Seldrake, ¿no? Seldrake, los campos morfogénicos. Efectivamente. Claro, ¿no? Si la pregunta la formulamos del siguiente modo. ¿Existió algún tipo de fuente común, tanto para olmecas como para mayas, como para egipcios, como para otras culturas de la antigüedad, que les hizo erigir esas pirámides? Ahí la respuesta es sí. Ya no sabemos si se trataría de una cultura madre o en realidad una forma de plasmar una serie de arquetipos que estaban en la psique colectiva de todos aquellos individuos. Sí, por hecho se hicieron lo mismo. Claro. Pues estamos ya terminando. Gracias, Martín. Luego te escuchamos con el termómetro de la Tierra. Muy bien. A ver cómo va ese cambio climático. Agradecer tu presencia en la Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, Lorenzo. 10 años de la revista Enigmas, 120 números. Y otros 10, y otros 10, y otros 10, ¿eh? Esperemos que las profecías nos dejen, Juan Antonio, esperemos. Pues ya ves lo del 2006, no sé si nos va a dar para mucho. Bueno. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dais. Bueno, pues a seguir ahí trabajando, que os seguimos fielmente cada mes. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Bruno Cardeñosa, te escuchamos con los expedientes del misterio. Oye, ayer lo de Emily Rose, que todavía con los pelos de punta, ¿eh? Interesantísimo, llega la película y bueno, está bien conocer cuál es el caso real que hay tras esta supuesta, más que supuesta posesión, ¿no? Pues nada, el sábado que viene el expediente 86. Sí, con investigaciones también dentro del mundo de la parapsicología muy interesantes. Pues a eso vamos. Y nosotros, Carlos, Jesús con los templarios, el próximo sábado. Sí, sí. ¿Eso? A la vera. Vamos a ver si nos los cargamos. Jacques de Molay creo que está ya chupucadito. Sí. La información luego seguimos con la